Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Después de haber disfrutado de unos estupendos minutos deportivos con JJ Santos, ahí está el primer toque. ¿Qué cantidad de equipos de primera división han quedado fuera de la Copa del Rey, eh? La verdad es que han sido muchos. Bueno, pues nos alegramos por los que han ganado y nos entristecemos por los que han perdido. Al fin y al cabo, el fútbol es un juego, es un entretenimiento. Y no deja de ser, yo creo que la traslación de los juegos romanos con gladiadores y todo esto a nuestros días. Ahora los modernos gladiadores son futbolistas y se llaman Ronaldo y Ronaldinho. ¿Cuántos Ronaldos y Ronaldinhos hay, verdad? Bueno, pues un día de Copa del Rey y ahora nosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con diferentes asuntos que espero sean de vuestro interés. Vamos a pasarlo realmente bien, entreteniendo, divulgando, informando. Ese es el propósito firme de La Rosa de los Vientos cada madrugada. Con Sergio Monforte en el control de sonido, nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, qué fresquito tenemos en la calle y cómo están bajando las temperaturas. La verdad es que el invierno amenaza. El invierno ya está ahí, ya está a las puertas. El invierno a las puertas. Pues todos abrigaditos, acurrucaditos, escuchando la radio, que aquí damos mucho calor. Esta es la hoguera de las historias. Aquí contamos narraciones extraordinarias y hacemos que lo paséis bien durante 2 horas y media de radio en vivo y en directo. Hoy tenemos versus, tenemos enemigos íntimos de la historia, nada más y nada menos que un tal Grigori Efimovich, llamado Rasputin, versus Príncipe Yusupov. Es una de esas historias truculentas, además llena de enigmas todavía por resolver. Hoy Rasputin versus Yusupov. Atención, porque tenemos visita de lujo. Tenemos a Pau Donés, el líder carismático de Jarabe de Palo, que va a venir para presentarnos su último disco. Él anda por ahí abogando por un metro cuadrado, quiere un metro cuadrado. Es un disco fantástico y bueno, Pau Donés tiene muchas cosas que contar. Vamos a ver si conseguimos que se traiga la guitarra y cantamos algo aquí, lo pasamos bien, disfrutando de La Rosa de los Vientos con sus insignes invitados. Pau Donés, Jarabe de Palo, hoy en La Rosa. Tenemos también enigmas literarios con Jesús Callejo. Atención, porque hoy tenemos un personaje de estos raros que de vez en cuando aparecen. Estamos en el siglo XIX francés. Y bueno, pues Alexis Verbiguier solo escribió una obra muy, muy voluminosa, dedicada a los farfadets. Él decía que unos extraños demonios, unos extraños duendes, le perseguían, le hostigaban, le insultaban. Él incluso llegó a crear una vida paralela, porque él era un funcionario y trabajó incluso en un departamento de loterías. Pero claro, llegó a crear conjuros, brebajes, formas de erradicar el atosigamiento de estos farfadets, de estos demonios, y lo llegó a plasmar todo en un libro de más de 1000 páginas, que al final intentó destruir, acabó enloquecido. Es una de esas vidas curiosas, todo un enigma literario, y las obras que sobrevivieron a la quema, los libros supervivientes, pues fueron motivo de estudio por parte de muchísimos psicólogos, porque veían en esa mente atormentada pues todo un cuadro clínico. Así que hoy Alexis Verbiguier vendrá como protagonista de nuestros enigmas literarios. No los perdáis, es muy curioso. Noche también para el cine con José Manuel Escribano, Eduardo Noriega en la portada de nuestra revista, en ese callejón del Escribano. Eduardo Noriega, protagonista de una película que va a sorprender, que va a gustar. Se llama Lobo, la aventura vital de Mikel Lejarza, de aquel infiltrado en ETA entre el año 1973 y el año 1975. Su infiltración, ser topo en la banda terrorista, supuso la detención de más de 200 militantes, y eso ahora aparece plasmado en película. Así que muy atentos a esa película protagonizada por Eduardo Noriega. Noticias Mil, por ejemplo, que Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar están ya haciendo promoción en Los Ángeles, en Hollywood, para sus películas, La Mala Educación y Mar Adentro. Ojalá que Mar Adentro consiga ser nominada a los Oscar. Bueno, pues algunos cumpleaños felices, y sobre todo Luna de Avellaneda, que es la película que vamos a recomendar esta semana, una película argentina deliciosa que nos ha encantado, y va a hacer el análisis, va a hacer la crítica José Manuel Escribano. Bueno, pues todo esto, los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo. En Lituania están perturbados, están muy mal, están ahora mismo buscando un billete de 100 euros

El monje loco, el disoluto, aquel que conmovió al mundo desde San Petersburgo, o acaso desde los infiernos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En unos minutos la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nos visita Pau Donés, que ya está por aquí para hacernos disfrutar con su último disco. Y trae la guitarra, vamos a tener actuación en directo. Qué bien. Comentaremos muchas cosas con Jarabe de Palo. Además, el cine de José Manuel Escribano, hablando de Eduardo Noriega, hablando de esa luna de Avellaneda, preciosa película. Con los enigmas literarios, este Alexis Verbillier, Jesús Callejo. Vamos a pasarlo muy bien. Y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo, el azul y verde, todo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estés calentito, calentita, al calor, al compás de la radio, y que la Rosa de los Vientos sea esa mantita que te arropa con tanto cariño, con tanta ilusión, cada madrugada. Ya sabes, tus amigos de la radio, tus amigos de Onda Cero. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bien, amigos, pues hemos decidido crear el club de fans, ¿verdad, Macarena? De Solari. Nos encanta, ¿eh? Sí, vamos a hacer el club de fans de Solari. Yo no sé, Sergio, ¿tú tienes ahí el corte de Muy Lindo, Muy Lindo, Muy Lindo? Sí. Venga, vamos a ponerlo porque hemos descubierto que Solari es Piolín. Sí, tiene un gran parecido con él, desde luego. Es Piolín. Bueno, pues es muy majo el chico, vamos a decirlo todo. Es encantador. Es muy noblote, muy, muy educado. Es muy normal, ¿verdad? Muy, muy, muy sencillo. Siempre cumple, pero hoy hemos descubierto que Solari es Piolín. Escuchen, escuchen. Estamos contentos porque es un lindo partido, peleamos y se nos puso en contra la cosa ahí con el gol de ellos y con las lesiones del Moro, de Borja. Pero fue lindo para nosotros y lindo para los chicos que tuvieron una oportunidad de debutar. Y de... Bueno, puede ser Piolín y también el gallo, ¿eh? Sí, también, fue lindo. Oye, gallo. Pero el fue lindo, me parece haber visto un lindo gatito. Claro, es que la repetición es del gallo, pero el tono de voz es un poco de Piolín, ¿verdad? Es un poco de Piolín, sí. Tiene mezcla. No, pero es majete, ¿eh? Es muy majete. Sí, es un chico que además siempre que lo sacan... Siempre cumple. Y es muy modesto, que es lo bueno también. Sí. Pues nada, desde aquí el club de fans de Piolín Solari. Piolín Solari, lo vamos a bautizar. Piolín Solari. Qué maravilla. Bueno, pues tenemos azul y verde, Pau Donés, que lo veo que está muy, muy centrado, ¿eh? Sí. Pau Donés está muy, muy centrado y además muy amigo de la Rosa de los Vientos. Vamos a ver qué tal. Y esos enigmas literarios, Alexis Verbigier, un hombre acosado por los Farfadets, por los demonios, unos duendecillos muy enrevesados, muy traidores, que le acosaron durante toda su vida, y él lo reflejó en un libro, el único libro que hizo, pero atormentado por estos duendes burlones. ¡Qué caramba! Luego el cine con José Manuel Escribano, en fin, que tenemos muchas cosas. Y estos lituanos, Macarena, ¿tú crees que son de fiar? Los lituanos. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, tampoco vamos a desconfiar ahora. ¿Y de cuántos billetes estamos hablando? Estamos hablando de un billete en concreto. El billete que hay en Lituania, ¿no? El billete radioactivo. Que son 100 euros. Pues yo creo que no, que es de 100 dólares. ¿De 100 dólares? Si no me equivoco, ¿eh? Sí. De 100 dólares, sí. ¿Un billete de 100 dólares? Sí. ¿De 100 dólares lituanos? Pues no lo sé. No, yo creo que es de 100 dólares americanos, pero que ha ido a parar a Lituania. Que la moneda, ¿no?, que más circula por allí. Después de los bueno, rublos... pues no, pero oye... Oye, mira... está allí. El billete que ha aparecido en Lituania de 100 dólares es radiactivo. Tampoco nos vamos a preguntar por qué está allí, y pero está. Están haciendo una serie de encuestas y de ¿tiene usted un billete de 100 dólares? Sí, se ha creado como una especie de concurso, ¿no? Sí, le pasan el... ¿cómo se llama eso? El Geiger este, el rastreador, el contador Geiger este, y se hace pi. Pues es que sí. Pues ya enseguida los miran a ver si son verdes o tienen chepa. Claro, si les ha ocurrido alguna cosa extraña. O se han convertido en superhéroes, que también puede ser. También es posible, sí. Oye, porque te pasa una cosa de estas en la vida y empiezas a volar. Dice, ¿por qué será? ¿Por qué vuela? Y bueno, por el billete. Lo mismo que tiene un billete en el bolsillo radioactivo. Bueno, pues todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verde, donde nos preocupamos por el siglo XXI y por los aconteceres de este planeta Tierra, su ecología, su medio ambiente, nos interesamos también por la carrera espacial, por la arqueología, y bueno, y por supuesto la medicina, la salud de los humanos. Atención, porque después de descubrir lo que se plantea en esta investigación, uno tiene que reflexionar. Cuéntanos, Macarena. La realización de investigaciones eficaces sobre los sistemas de salud podría evitar, mediante intervenciones sencillas y poco costosas, la mitad de las muertes que se producen en todo el mundo, según el último informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la investigación sanitaria. En el estudio, que lleva por título Conocimientos para mejorar la salud, fortalecimiento de los sistemas sanitarios, han trabajado durante año y medio una docena de investigadores sanitarios de renombre internacional bajo la coordinación del director de Política y Cooperación en materia de investigaciones de la OMS, Tiki Pang. A lo largo de 1.143 páginas, los autores del informe destacan la importancia de investigar para alcanzar mejoras espectaculares en la salud a nivel mundial y también concretan algunos campos que, de gestionarse más eficazmente, redundarían en beneficios para la salud pública. También cita las estrategias necesarias para reducir las disparidades mundiales en materia sanitaria. En este sentido, el informe sostiene que la ciencia no puede limitarse a producir fármacos, pruebas diagnósticas, vacunas o dispositivos médicos, sino que debe contribuir a mejorar los sistemas de salud pública, complementando los descubrimientos biomédicos con estudios que muestren cómo aplicarlos en los distintos sistemas de salud y contextos políticos y sociales, garantizando que lleguen así a quienes más lo necesiten. No obstante, sus autores reconocen que la investigación en sistemas de salud tiene mala imagen y disfruta de fondos insuficientes. El estudio también recoge algunos ejemplos, como la estimación de que solo entre 2 y 15 de cada 100 niños africanos duermen protegidos por un mosquitero, cuando se ha demostrado la eficacia de este método para prevenir la malaria. Es necesario, por tanto, que hagamos más hincapié en traducir los conocimientos a la acción, teniendo presente que la investigación es una inversión y no un gasto, concluye dicho estudio. Qué dato más tremendo, ¿eh? Un 10% aproximadamente, más o menos, pero un 10% de los niños africanos, solo el 10% de los niños africanos duermen protegidos. Aquí eso en Europa parece, claro, es una locura decir, es que los niños no duermen protegidos, en Europa todos, claro. Claro, es que realmente no nos podemos hacer a una idea de estos problemas. Sí, atravesamos las aguas del estrecho de Gibraltar, llegamos a África y comprobamos que solo el 10% de los niños duermen protegidos. Una cosa tan nimia, ¿verdad?, tan pues básica. Sí. Y no lo tienen el 90% de los niños africanos. ¿Y qué eso les supone la vida, además? La vida. 2 millones de personas mueren víctimas de la malaria cada año. Bueno, pues fijaos, amigos, el dato que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. La mitad de los fallecimientos que se producen en la Tierra se podrían evitar si tuviéramos unas redes sanitarias adecuadas. Sí. Estamos hablando que puede fallecer al cabo del año sobre 6.600 millones, el 1% puede ser 66, 70 millones de personas. Uh-huh. Pueden morir, muerte natural, 70 millones. Bueno, pues 35 millones de vidas se podrían salvar al año si las redes sanitarias establecidas en el planeta Tierra, establecidas en el mundo, en algunos gobiernos muy corruptos que dedican todo al armamento y poco a la salud y a la educación de sus pueblos, pues si esas redes sanitarias, esas redes de salud funcionaran adecuadamente, 35 millones de vidas se podrían salvar al año. Un dato terrible que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud. Calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente. Días llorando y apenas sin comer. Contaba que el amor la estaba matando. Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer. Pues esto no es lo que me habían contado a mí, Macarena. Yo recuerdo mi visita a Italia, estuve en Verona. Sí. Le toqué un pecho a Julieta. ¿Qué me dices? Claro, es que tú cuando vas a Verona tocas un pecho a Julieta, que notas enseguida que todo el mundo toca el mismo pecho porque el otro está ennegrecido. Y eso está caliente, y ese está, ¿no? No, más que caliente, reluciente. Ah. Pero claro, los Montesco, los Capuletos, William Shakespeare, todo el drama, Romeo y Julieta, y claro, digo, vamos a poner el single de Jarabe de Palo. Estoy esperando la historia tradicional. Pues hombre, yo esperaba violines, esperaba una sinfónica. Sí. Claro, y me encuentro con una canción que me gusta más incluso que la obra de William Shakespeare. Hombre, es que la supera, ¿eh? Este es el primer single del nuevo trabajo de Jarabe de Palo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en este trabajo estamos buscando un metro cuadrado. Sí, un lugar especial, ¿no? Para cada uno, por lo visto. Ajá, bueno, pues lo mejor es que hablemos con el artífice. ¿Qué tal, Pau Donés? Buenas noches. Buenas noches. Julieta era otra cosa, ¿no? Eso es al menos tú, Julieta, la que te has encontrado. Sí. Yo, respetando mucho al artista, sí, a señor Shakespeare y su maravillosa historia, sí, he querido sacar un poco la cosa de contexto y desmitificar el cuento del Príncipe Azul, de que... O sea, que no al lugar... Sí. No al lugar a la trencita desde el balcón y... No, sí, pero que más que no al lugar, que tampoco es tan... No es, al final tampoco tiene que ser siempre así, o tan necesario, ¿no? Estamos aquí para querernos, para tocarnos, para besarnos, para amarnos, y entonces no hace falta pensar que si no es como Romeo lo hizo con Julieta, pues no puede ser, ¿no? Hay muchas otras maneras. ¿Para fáciles. Qué vamos a llegar al drama, verdad? Sí, al drama o ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Si en un momento dado sales el viernes por la noche y te estás tomando una copita y viene una niña que te gusta y a ella le gustas y tienes ganas de de eso, de tocar y de comunicarte y de que te toquen y de que te comuniquen, pues de un cierto roce, ¿no? O sea, sí, de un roce, sí, de eso, pues ¿por qué no hace falta, ¿no? Claro. Estar ahí. O sea, picando piedra. Tú propones que el mundo a lo mejor es más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿no? Yo lo que reivindico es que el amor es... que en el amor hay mucho tabú. Uh-huh. y que hay que un poco romperlos un poquito, ¿no? Sí, y que nos tenemos que querer mucho más de lo que nos queremos. A lo mejor es que aquí en este querido país nuestro, Pau, estamos muy condicionados, ¿no? Por la religión, sí, las ideologías. Sí, puede ser, sí. Yo creo que es una cuestión en general de cultura occidental, ¿eh? Uh-huh. Como nosotros viajamos mucho a Latinoamérica, ¿sí? Y en Latinoamérica lo ven de otra manera. Uh-huh. ¿Cuál es tu país refugio en Latinoamérica? Tampoco te sabría decir uno, pero porque me gusta, la verdad, pero me gusta mucho México y Argentina. México y Argentina. Sí. En México ahí tienes el Tex-Mex este, que va muy bien. En México hay de todo y... Y malo, y, o bueno. No, y malo y bueno. Como hay de todo, hay malo y bueno. O sea, hay... Sí. Es un país con una cultura tremenda, con un nivel artístico, y ya no solo en lo que a arte concreto se refiere, ¿no? Sí. O, sino también en cuanto a la música, un nivelazo, ¿no? Y después eso, cómo es la gente, cómo es el país, que es una maravilla. Sí, bueno, y Argentina tampoco está mal, aunque tiene su crisis. Sí. Pero fíjate cómo está calando el cine argentino aquí en España, ¿eh? Sí. Hemos comentado Luna de Avellaneda, por ejemplo. Uh-huh. Hay películas maravillosas que se hacen con 4 pesos. Sí. Y bueno, pues maravillan a la gente. La creatividad ante todo. Sí, sí, sí. Y bueno, y Argentina que es lo mismo, es un país, digamos, geográficamente muy agraciado, pero es que además es un país que es muy seductor, ¿no? Hay una mezcla ahí, yo no sé si fueron los italianos o, sí, o la mezcla, no sé qué, ¿no? Está muy bien combinado, pero está bien, es un sitio que, y además que tiene mucho que ver con España, ¿eh? Yo sí, cuando acabamos las giras americanas y acabamos en Argentina, pues la sensación que uno tiene cuando llega a Buenos Aires es, bueno, ya estoy en Madrid, ¿no? Y ese lenguaje, el lunfardo este que hablan, ¿verdad? El porteño, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla. Sí, señor, y comiendo buena carne en esas casitas de campo que tienen, que te puedes comer 5 kilos de carne y no te enteras. Sí. Te cambia el metabolismo en una tarde. Sí, sí, sí. Pensar que me gustas, saber que te quiero. Bueno, escuchamos a Jorgito Drexler, ¿no? Ahí. Qué bien, qué bien. Me gusta ser el dueño de tus celos, despertarme y darme cuenta de lo mucho que te quiero. Bueno, Jarabe de Palo, quinto trabajo de estudio, sexto, si entendemos la recopilación también como disco, o sea que ya una trayectoria importante, Pau. En el año 96, ¿tú esperabas algo parecido? Yo en el 96 soñaba con algo parecido y por tanto te puedo decir que sí que lo esperaba. Lo que no me esperaba es que fuera tan, las cosas fueran como han ido, ¿no? ¿Te has divertido en este tiempo? Mucho, mucho. Mm, he tenido tiempo para divertirme y para reflexionar sobre lo que me gusta más de todo esto y lo que no me gusta, y entonces pues reconducir un poquito las cosas, ¿no? No, eres muy muy francés, muy de Montmartre, porque habías estudiado para economista, pero al final te has dedicado a la bohemia, ¿no? O sea que muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es que a mí a veces, al principio me preguntaban, ¿no? Dice, ¿qué hace un ejecutivo de publicidad en el mundo de la música? Pues mira. Decía, no, yo decía, me estás haciendo la pregunta al revés. ¿Qué hacía un músico en una agencia de publicidad, ¿no? Eso y es. Yo nací con esa vocación y una vocación se convirtió en hobby y al final en profesión, ¿no? Y que sí, que sí. Procuro defenderlo mucho, son defender mi manera de hacer, ya no solo a la hora de componer las canciones, ¿no? Ni de grabarlas, sino de organizarnos, ¿no? Ahora estamos, acaba de salir el disco cuando hace apenas un año y medio que sacamos uno, que era el bonito, ¿no? Uh-huh. Y esto no es lo correcto. Hubiéramos tenido que esperar un poco más. ¿Y qué es lo correcto a estas alturas del siglo XXI? Claro, y por ahí va, y después lo mismo, salimos de gira de teatros y tal, para presentar este disco nuevo, cuando en realidad teníamos que esperar a que el disco se conociera para salir de gira. Y grabamos en 20 días cuando podríamos grabarlo en 2 meses, y todo así. Pero esto de 20 días significa que a lo mejor hay canciones casi casi a la primera, ¿no? Hay la mayoría de las tomas del disco son primeras tomas, sí. Claro. Ensayamos 4 días y entonces nos pusimos a grabar. O sea que es un disco que ha salido del corazón. Sí, como todos, pero este tiene la particularidad de que nosotros queríamos, o partimos de la premisa de empezar y acabar el disco con la misma... O acabar el disco con la misma ilusión con lo que le empezamos, ¿no? Y que el disco recogiera y reflejara... Que fuera un disco muy energético y muy fresco, y porque las canciones que había escrito para esta ocasión pues lo requerían, ¿no? Bueno, pero es que grabar un disco en 20 y pocos días, Pau, significa un engrase total, todos estáis en armonía. Decir, es que vamos a hacer esto y a las 2 horas saber lo que hay que hacer. Caramba, eso habla de una banda muy consolidada ya, de un Jarabe de Palo, muy Jarabe de Palo, ¿no? Sí, y sabes que también del preocuparnos un poquito menos del detalle técnico. A dejar que fluya, ¿no? Y preocuparnos mucho más de eso, de la energía, de la interpretación, del feeling, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Del sentimiento a la hora de tocar. Y si esa toma es buena porque realmente se ha tocado con sentimiento y es aquello que la escuchas y se te pone la piel de gallina, sí. Pues no vamos a volver a grabar porque hay una nota que esté fuera de que esté desafinada. Vamos a dejarlo. Estos son años 50, Elvis Presley grabando la primera, ¿no? Porque tenía 20 minutos contratados y había que... Sí, sí. No, o lo que hacían ellos, que aún era más fuerte, que es que tocaban todos a la vez, sí. y en esos 20 minutos lo que hacían es tocar toma tras toma, ¿no? Hasta que, sí. Bueno, hasta que estaba bien, o directamente, como había mucha calidad musical, sí. O sea, graban los discos en nada, en, pimpán, en sí. Nada, qué tiempo se ve, 50 años hace ya de esa que Bill Haley ve de sus sí. Comets, bueno, 50 años, parece que no es nada, pero pues ya pasó un tiempo. Sale a escena, y tú cómo sales a escena, ¿sales nervioso, te impone el respetable? Sí, mucho, claro, mucho. Pues haces bien. Yo me lo pregunto, un autopsicoanálisis del por qué eso, ¿no? El subir al escenario, ¿por qué coño te pones nervioso? Si lo que vas a hacer es a pasártelo en grande ahí. Sí, es lo tuyo, ¿no? Sí. Es el oficio, ¿no? Sí, pero no logro saber por qué. No encuentro la razón. Porque cada día que me subo a un escenario se me aprieta el culo, ¿no? Hasta que no estoy ahí, empiezo y tal, pues sí. Aparento, bueno, antes aparentaba más de que no, pero ya he dejado de aparentar. Y sí, que se me vea que estoy acojonado. Eso es bueno. Yo lo que digo es que si la biología nos asigna 80 años de vida, pues caramba, que en estos 80 años que nos pongamos muy nerviosos siempre, que tengamos esa carga de responsabilidad, que discutimos enormemente con lo que hacemos, que nos riamos, caramba. Básico. Claro, básico. Que hagamos lo que haya que hacer. Y por gusto, ¿no? Y por gusto. Y si consigues un dinerete, pues mira, oye. Hombre, pues entonces ya de lujo. Es un disco muy muy agradable, se deja meter mano, ¿eh? Sí, sí. Va muy bien. Os doy permiso para que le metáis todo lo que queráis, ¿sí? Porque yo se la he metido con alevosía. ¿Tú crees que irá bien para la madrugada, para escucharlo de madrugada? Yo creo que sí, es un disco para escucharse en cualquier momento, en cualquier situación. Como pienso también que cualquiera de los de Jarabe, ¿no? Somos... yo escribo canciones que pretenden decir cosas. Pero sí que es verdad que es un disco de aquellos que, por ejemplo, yo me pongo, y aunque lo haya grabado yo, me pongo pues antes de irme a la cama, por ejemplo, ¿no? Un ratito. Pongo los Wallman ahí, ¡buah! ¿Eres nocturno? ¿Te gusta componer, por ejemplo, de noche? ¿O es cuando te pilla? Yo trabajo mucho de noche, y entonces, aunque no soy un noctámbulo, o sea, soy más de... Eres alondra, eres mañanero. Sí, me gusta ir con el sol. No sé, sí, me gusta ir con el sol, pero trabajo de noche, así que sí. Mira, tengo aquí a Martín Espósito, que es un devoto tuyo. Te tienen un altar, tienen una foto tuya en un altar con unas velas. Muy bien. Espero que no sea para hacerte... Egoío, te absolvo. espera, que me arrodillé. Va así, ¿no? Claro, claro. Tú tienes todos los discos de aquí, del Santo Pau, ¿no? Yo y mi hermana tenemos toda la colección. Sí, me ha sorprendido lo grande que es. Grande en persona, pero además... En altura. En altura, pues... Está cerca de 1.90 m, ¿no? O 1.85 m, va a ser. 1.85 m, sí, sí. Me saca a mí un... Están los dos ahí juntos. Sí, a la marca. Ahí vamos. Los tipos grandes tenemos cosas que contar, cosas que hacer. Lo que pasa que yo ya no crezco en altura. No sé qué me pasa, que voy creciendo en anchura. Y esto me cabrea un poquito, ¿no? Me digo, bueno, pues si como más, pues tendría que crecer para arriba, pero no. Parece que vamos engordando y eso también empieza a preocupar. Ya tenemos una edad, Pau. Sí, y además porque te lo dicen. Ya no, pero mira, si lo engordas, pero no pasa nada, pero... Oye, sí. Te has puesto unos kilitos encima, ¿no? Y tú, cabrón, te estás quedando sin pelo. ¿Sabes qué te quieres? Sí, a mí me cuando dice, no, tal, Juan Antonio, te admiro y tal, pero no pensaba que tuvieras tan poco pelo. En una cosa que han hecho ahora en el periódico este 20 minutos gratuito, pues, sí. Juan Antonio Cebrián, tal, escritor, tal, 41 años. Digo, o sea, todo lo demás muy bien, si todo me ha encantado, pero lo de 41 años, por Dios, que no. Es como que te vas aferrando, ¿verdad? Al último mes, a la última semana. Bueno, y le preocupa, Pau, porque bueno, las letras parecen ser muy autobiográficas, ¿no? Que cuentas mucho de ti. ¿Te preocupan los temas, porque se vuelven a repetir en un disco tras otro, la realidad, el sueño, la ficción? A mí me preocupa en general el mundo que me rodea. Y tal como me preocupa, es me gusta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y entonces de ese contraste, pues es de donde salen mis canciones, ¿no? Sí que tiene contraste este mundo. Estamos en este cambio climático. ¿Tú sigues esas noticias? ¿Te interesas por esas noticias sobre el medio ambiente? Sí, hombre, desde luego. Y de golpe cuando veo que hay países como Estados Unidos que se preocupan muy poco por eso. Sí. Eso me da mucho miedo y mucha pena, pero tampoco me acongojo, ¿no? Saco pecho y digo, bueno, pues a ti no te interesará, pero a mí sí. Y entonces procuro pues gastar poca agua en casa, aunque vivo en un sitio donde hay agua para y apago la luz de la habitación. Sí. Como mi padre cuando éramos pequeños nos decía, apaga las luces, pero por la factura de final de mes. Sí. Yo de momento no tengo problemas con la factura, pero sí pienso que si ahorro un poquito más de en luz, pues a lo mejor hay una central de estas termoeléctricas que va a provocar un poco menos de lluvia ácida y etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, si ahorráramos lo que hay que ahorrar, ese 10% que nos cuentan, la verdad es que pararíamos un par de centrales nucleares, ¿eh? Pues ojo al dato. Sí, porque ahora mismo... Ténganlo en cuenta, ¿eh? Pero es que ahora mismo en España, en nuestro país, estamos importando energía eléctrica, que parece raro, pero la estamos importando, el equivalente a todo lo que genera una central nuclear en Francia. Francia nos manda energía eléctrica de una central. Tiene una central trabajando para nosotros. Vaya. O sea, eso es duro, ¿eh? Bueno. A ver qué hacemos con este... Con la electricidad. Que apagáis la lucecita cuando vais al bate, cuando salgáis, ¡pum! Por Dios. Ya no vuelvas a llevar una guitarra eléctrica más a los conciertos, Pau. Pues no la pienso llevar. Acústico. Acústica y a correr. Macarena, ¿qué le cuentas a Pau? Pues a mí lo que siempre me ha gustado de Jarabe de Palo, y yo creo que además les caracteriza, ¿no?, a lo largo de su carrera, es esa preocupación por temas de la realidad y la sociedad, pero siempre los tratáis de una manera muy alegre y muy divertida. Que parece que estáis disfrutando al mismo tiempo con lo que hacéis, o que se puede tratar temas importantes sin dejar por eso la diversión, ¿no? Sí, no, y que pienso que hay que intentar ser realista lo primero, ¿no? O sea, vivir en un mundo y pensar que todo es maravilloso, pues sería una postura un poco... No sé. Que pienso que por lo menos sería incorrecta, ¿no? Yo soy un tipo muy realista, pero sí que intento sacar el lado positivo de las cosas, que siempre la tienen, ¿no? No eres avestruz, no escondes la cabeza, ¿no? No, yo no. Yo soy el que tiro la piedra y digo, ¿qué he sido yo? ¿Qué me pasa? Bueno, ¿y qué tal con Miss Chris? Chris y Jai, ¿eh? Bien. Fue bien, sí, eso. Sí, muy bien. Ahí yo tenía una letra en inglés y le puse esta... O le di ese toque de bulería total y... Sí. Y nos grabamos esto en una tarde. En una tarde. Sometimes you lose the reason to be alive. Sometimes you close. quedado muy bien, ¿eh? Estás en plan Bryan Adams, ¿eh? Bueno, estoy ahí. Sí. A rebufo de Chrissie Hynde. Ella cantando y intentando ahí pillarla como pude. Sí. Es una artista muy coherente, ¿eh? Ella, sí. Y con un carácter muy potente también. Sí, tiene carácter, sí. Te suelta una fresca y se deja temblando para 10 años. Ojalá no. Bueno, ¿y qué tal los videoclips? Pues muy bien, ahí estamos intentando hacer cosas interesantes, bonitas, que tengan que ver con las canciones, que sean capaces de transmitir el ambiente que hemos querido crear con la canción, y de momento lo estamos pasando bien. Uh-huh. Lo sigue haciendo mi hermano Marc. Sí. Y hemos hecho el de Romeo y Julieta. Sí. Y el de, y este también con Chrissie, el del Cry. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, tú empezaste con tu hermano ya con 15 años, ¿no? 15, 16 años. Sí. Sí, bueno, yo empecé con mi hermana hace 36 años a base de tortas. Ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra relación de amor y odio. Claro, o sea, lo vuestro de cada pelea era un videoclip. Sí, ya te digo, sí. Además con mogollón de efectos especiales de sangre y cortes y puñetazos y todo. Sí. Y había un grupo por ahí, Dentadura Postiza. Sí, Dentaduras Postizas. Dentaduras Postizas. Sí. Joder. La verdad es que, bueno, él quizá desde una óptica más, diría que más enfocada a la imagen de Jarabe y tal y cual, uh-huh. Pero él ha sido, aparte de batería de Tintadoras Postizas, sí. Y de otras bandas que montamos de pequeñajos, sí. Un poco es la persona que más me ha apoyado en esto, ¿no? Y que más cerca ha estado de lo que decía, de las cosas que tienen que ver con la imagen de Jarabe, pero también de la música, ¿no? De la música. Aunque él no compuso las canciones y tal, pero siempre está muy pendiente de, uh-huh. de, porque también tiene su criterio, ¿no? Sí. Oye, por cierto, un videoclip no suscitó la atención de esta nena, Alanis Morissette. Mm. Sí, ¿no? Sí. Claro. Y surgió una colaboración de ello, ¿no? Sí. Everything. Mm. Pues ella estuvo en Roma para un concierto y vio el videoclip en Y gustó. Antes estaba en 40 TV. Uh-huh. Dice, no, pues mira, ella justo vio el videoclip en la MTV. Y digo, mira, ¿qué haces? corta. Oye, que vamos otra vez. No, y nada, pues le gustó y pensó que podía ser una buena cosa para su disco y ahí está. Sí, uh-huh. La verdad es que el videoclip es apasionante, lo contamos en alguna ocasión en el programa, uh-huh. Es el primer videoclip de la historia, año 75, o considerado el primer videoclip, este Bohemian Rhapsody, ¿no?, de los Queen. La verdad es que os abre fronteras, y sobre todo ahora de cara al manta, ¿no?, y a la piratería, uh-huh. Pues poder ofrecer unos DVDs, ¿no?, con sí, unas cositas, cosas, pues sí. Está bien, ¿no? Sí, pero pienso que esto tiene que acabar de otra manera. Sí, ¿no? Sí, estoy... tengo claro, y igual me equivoco, pero que eso va a acabar en internet. O sea, internet va a ser el gran mercado de la música y pienso también de la imagen. Tengo una canción y la vendo, ¿no? Aquí. No sé cómo, pero sí que el consumo de música va a ser a través de internet. Yo estaré en casa, me enteraré de que saca un disco Jarabe y pues yo que vivo a 400 kilómetros de Barcelona, pues pum, me conectaré con la DSL a internet y pum, me bajaré el disco, pagaré. Y listo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, un euro por canción, suena un poco, ¿verdad? Sí, bueno, hay que regularlo, hay que ver cómo se hace. Pero eso será el sistema. Yo recuerdo cuando éramos jovencitos que pues llegaba el último sábado de fin de mes y yo me compraba dos discos y mi colega dos más y tal. Mm. Y nos pasamos todo el sábado por la tarde escuchando los discos que hemos comprado. Uno de otro y nos tomamos unas cervecitas y hostia. ¿Tú te acuerdas de tu primer vinilo? A ver. Sí. A ver, ¿cuál fue? Era Uprising de Bob Marley. Ajá. Bueno, dos. Uprising de Bob Marley y el Rock and Roll Music de los Beatles. Fíjate, sí. Bob Marley, la cantidad de derechos de autor que sigue generando, ¿verdad? Sí, lo leí el otro día. ¿Lo viste? Como 6 millones de euros o así al año. Una barbaridad. Esto es casi como la flaca, ¿no? Casi. A mí me gustaría ser Ziggy Marley, por ejemplo, ¿no? Ese es el que está cobrando. Hombre, ese es el que trinca cada año. Es tremendo esto. Solo que trinques 1.000.000 euros al año. Hombre, y lo de la... Viviendo ahí en Jamaica, no debajo de una palmera y ¡pum! Yo me acuerdo un documental... Con todo el respeto al mundo, Sí, sí, sí. Un documental que hacen estos chicos así, esto, ¿cómo se llama? Los Totamundos, el Totamundos, que se propuso ir a Jamaica a visitar la casa de Bob Marley, ¿no? Y se esperaba una especie de palacio etíope, allí con el Negus debajo y tal, tomando el sol. Y era una cabañita con un camastro, y el chico dijo, ¿esto es la casa de Bob Marley? Y mira... Y era, ¿no? Sí, sí, sí. Una especie de chabolilla. Y mira la cantidad de derechos de autor que genera un disco de Bob Marley. Estamos escuchando Jarabe de Palo, Pau Donés. Qué bien suena, qué bien suena. Este es su diario personal. Hoy no he escrito nada, diario personal. No había nada personal. Escribir en mi diario, entre páginas en blanco, no he sabido qué escribir, nada que decir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal. Bueno, ¿vamos a conocer a un Pau Donés literario? ¿A qué te refieres? Que si vas a escribir el libro. ¿Tendrás que escribir un libro, Pau? No lo sé. Se me critica mucho porque no leo. Ayer me salí con unos amigos y al final tuve que decirles, bueno, no me sigáis atacando con esto de que no leo libros, porque yo os voy a atacar a vosotros con que no escribís canciones. Claro. ¿Sabes? O sea que... Claro. Pero más que eso, tengo la idea de hacer una película. Tengo una muy buena, pienso una muy buena idea para una película, y algún día escribiré un guión y me la rodaré. Y no la verá nadie y me voy a arruinar, pero yo habré hecho una película de puta madre. Eso sí. Una nueva pregunta, Macarena, para Pau. Bueno, yo quería saber qué relación tenéis vosotros con la canción de La Flaca, porque luego hay muchos grupos que a lo largo de su carrera renuncian un poco a esa canción por la que de alguna manera se les recuerda, ¿no? No, nosotros no. O sea, es una canción a la que le tenemos mucho cariño, que ha significado en un momento determinado, o sea, que cuando la escribimos fue... no fue porque sí, sino responde a un momento importante en nuestra vida y que además nos ha cambiado la vida, ¿no? La flaca es Cuba, ¿no? Se nota, o sea, sí. Es que fuma Cuba, ¿no? Está ahí. Bueno, Cuba. Es una canción que de hecho habla de la isla Flaca, que es la isla de Cuba. La isla de Cuba. Uh-huh. Y ahora en esta gira estamos haciendo una versión muy, muy guapa del tema. Uh-huh. Sí, sí, súper chula, sí. Bueno, pues a ver si algún día entona la voz, te vienes en condiciones y nos cantas la canción de la Flaca. ¿No? Yo os la cantaría ahora, pero solo que quedase un poquito... ¿Quieres que cante algo? Un estribillo, Pau. Si lo pregunta. Venga, va, pásame la guitarra. Venga, va, pásame la guitarra, caramba. Está desafinada, pero da igual. Yo también estoy desafinado hoy, así que... Mira cómo está Fidel Castro estos días, está hecho polvo. Desafinado también. Claro. Desafinado, sí. ¿Qué te parece Fidel Castro el baby? Qué papelón, ¿no? A esas alturas. No sé, yo no acabo de entender lo que pasa ahí. Y como no lo entiendo, no me cuesta pronunciarme. Qué deslucida está quedando la revolución, ¿no? Sí, y mira que se lo ha currado, porque aguantar todo lo que ha aguantado este hombre y teniendo a los americanos tan cerca... Sí, sí, sí, pero por eso no entiendes a ciertas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, mira, ya tienes... Cosas de... Cosas y después te digo, si tuviera más información... Pero... Sí. Ah, mira, pues si quieres le daré un poquito así a la nueva versión de La Flaca. Bien. ¿Alguien se apresta a hacer unos coritos o algo? Sí, sí, sí. Vale. Yo te hago los coros, a ver. Bueno, Martín, tú si quieres también, pero vamos, déjame a mí este protagonismo, ¿no? Ahí vamos, va. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Ah, pero vamos a hacer una cosa. Necesito un batería. Sí, pero ¿tú quieres que yo cante contigo a la paz? Vaya, pues Martín, tú la boca. Tú la batería con la boca, que para eso eres versátil. Eso es. Yo canto contigo a la paz. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso. Necesitamos un poquito más de batería, ¿eh? Sí. 40 kilos de sasa. Otra vez, Martín. rara, ¿eh? En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Dale, dale, vas. Y al final, esto como acaba, ¿no? Sí, Martín. Perdón. Jarabe de Polo. Yo te iba a preguntar yo que a qué farmacia me tengo que acercar para comprar el jarabe de palo, porque no lo encuentro. Digo, jarabe de palo, eso es de nuestra generación, ¿verdad, Pau? Eso, la vida que te da muchos golpes, ¿no? Algunos de otros. Pero bueno, la mayoría son para... O de la mayoría se puede aprender algo siempre, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, pues nosotros hemos aprendido mucho con tu visita a La Rosa de los Vientos. Estamos encantados, muy agradecidos, porque has venido aquí a nuestro programa Onda Cero. Y bueno, deseamos toda suerte de éxitos para este metro cuadrado. Muchas gracias. Que te va a venir muy bien, porque cuando uno encuentra el metro cuadrado suyo, eso significa que la vida tiene sentido, que has encontrado el camino adecuado, ¿no? El camino de baldosas amarillas. Pues ahí estamos. Yo pienso que se trata de más que encontrar el camino, quizá de irlo haciendo también, ¿no? Desde luego, cuando lo... Sí que tiene que estar ahí, pero también es una cuestión de irlo currándote un poquito. Eso está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, Pau, se te quiere. A vosotros. Hasta siempre. Un lujo. Por sorpresa y... Rizo más majete, Pau Donés, Jarabe de Palo, cómo hemos disfrutado, qué bien lo hemos pasado. Tum, tum, en una caminata, tum, tum, tum. Ha quedado estupenda esa percusión. Bueno, Martín, has ganado ya tu sitio en la gloria, ¿eh? Creo que le van a dar un premio sí. a música. La gloria, ese bar que hay aquí, ¿no? Al lado. Sí, ahora mismo eres Sergio Castillo tocando la batería en aquella gira maravillosa, el Rock and Ríos. Sí, la verdad es que toco muy bien la olla a presión, también tengo diferentes sartenes, yo las baterías de cocina las toco muy bien, sí. Sí, perfectamente, sí. Hombre. Yo creo, Macarena, que lo vamos a presentar al Grammy. Sí, al Grammy. Latino. Sí, ¿cómo se llamaba aquel que cantaba lo de Don't Worry, Be Happy, que lo hacía todo con la boca? Eso es, McFerry, ¿cómo era, Silvia? ¿Warring? ¿No? ¿Warring? ¿No, Warring? ¿Tu Warring, no? Don't Worry era la canción. Don't Worry, Be Happy era Bobby. Bobby McFerry, sí, Bobby. No, me gusta más Bobby de Glané, por ejemplo, ¿no? Es algo más relacionado con la radio. Sí, bueno, con la canción. Yo confieso que... Es que no hay por dónde pillarle este chico, ¿eh? Hombre, yo, cariño, está de discípulo, o sea que... Sí, no, cariño, se le tiene. Pero hay algunos minutos, ¿sí? Al cabo del día, ¿no? Como que no. Como que, en fin... Sí, que cuestan. Ya eres muy mayor para ello, Martín, pero si no te enviaba a la ruta Quetzal, uh-huh. Para que aprendieras bien lo que es la vida, la naturaleza, y bueno, estar al lado del gran capitán Miguel de Aracuada Salcedo, por esas selvas, eso es impresionante. Pues harías bien. Sí, bueno, yo iría encantado. Bueno, ya tenemos nueva ruta Quetzal, BBVA. Sí, después de 20 años, Miguel de la Cuadra Salcedo vuelve a dirigir los pasos de la ruta Quetzal BBVA a sus inicios. Y en Perú. En Perú arrancará la expedición de 2005. Por delante, 2 meses de aprendizaje. El lema de esta nueva ruta reza así: de las ciudades de los reyes al Amazonas y a la tierra de los vascos. Y es que los jóvenes que consigan una plaza en este viaje podrán disfrutar del magnífico paraje y santuario Machu Picchu, no sin antes visitar Lima y Cuzco. Otro de los atractivos de esta nueva edición tiene el nombre propio de Amazonas, que recorrerán previamente a su vuelta a España, donde el Quijote será el protagonista. Los expedicionarios viajarán por Castilla-La Mancha, por Castilla-León, hasta llegar a su última estación, el País Vasco. Una vez más, los jóvenes aprenderán a lo largo de la ruta aspectos históricos, además de biología, medicina, arqueología e incluso acerca de la minería. Declarado de interés universal por la UNESCO, el Guggenheim será el escenario donde se pondrá fin al viaje con la entrega de diplomas. Las bases para poder formar parte de esta nueva ruta Quetzal BBVA se hallan en la web www.rutaquetzal.com. Y los aspirantes españoles, recordemos, deben tener entre 16 y 17 años. Mm-hmm. Y la verdad es que ya son muchos, ya son mm-hmm. más de 8.000 jóvenes los que han participado en esta ruta Quetzal BBVA. Y tienen que presentar un trabajo mm-hmm. para el concurso que realiza la Universidad Complutense. Muy bien, muy bien. Pues nada, venga, que se animen los jóvenes entre 16 y 17 años y a ver si consiguen ir al lado de Miguel de la Cuadra Salcedo, que conociéndole seguro que los llevan dando por Castilla-La Mancha, Castilla-León hasta Bilbao, ¿eh? Te vamos a entrar. Capaces. ¡Ey! Se lo llevan dando desde Albacete hasta Bilbao. Vamos, y cubren el trayecto en 2 días. Pueblo a pueblo. Pim, pim, pim. Sí. Al País Vasco. Bueno, pues 2 meses de periplo, 2 meses de aventura. Y una vez más, 20 años ya. 20 años, jóvenes de 40 y tantos países. El grupo de cada año pues viene a ser conformado por unos 400 jóvenes, 300-400, y la verdad es que se lo pasan pipa. Aquí que hemos seguido las aventuras de Miguel desde el año 1990, llevamos 14, el próximo será el 15º que estamos junto a ellos, y la verdad es que son chicos que cambian sus vidas, pero para bien, de forma muy muy positiva. Este año se unen además representantes de los 10 países de la ampliación europea. Sí, ¿sabes? Sí. No, Miguel al final va a llevar de todo el mundo, y al final llevará una comitiva de 7.000 personas, y bueno, nos parece muy bien. Además son aulas itinerantes con profesores de los países que se van visitando. Uh-huh. Bueno, luego siempre la visita obligada al Palacio de la Zarzuela, con su majestad el rey, que lo recibe muy muy uh-huh. gustoso. Pero bueno, Miguel de la Cuadra Salcedo, todo un clásico del periodismo, todo un clásico de la aventura. Hombre, últimamente se le conoce más por la aventura, pero no olvidemos que Miguel de la Cuadra Salcedo fue uno de esos pioneros de la realización de documentales, reportajes en los años 60, 70. Fue el primer europeo que tocó al Negus, a Haile Selassie. Decían que era un ser intocable, porque era un ser uh-huh. divino, y él no tuvo otra ocurrencia que colocarle un micrófono. Estás así de corbatita, sí. y se lo tocó, y claro, toquiteó al Negus, eso fue tremendo, ¿no? También fue tiroteado, tiene una esquirla que cada vez que va por los aeropuertos saltan las alarmas, le mordió una víbora y le inutilizó un dedo,

que se rindiera homenaje, que se diera un aplausito, un cariñito a nuestro gran astronauta Pedro Duque, ¿verdad, Macarena? Pues sí, la verdad es que ya iba siendo hora. Así que el Congreso de los Diputados por fin ha rendido un homenaje al astronauta español, en el que el presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, le ha entregado una reproducción de la Constitución española que el propio astronauta llevó en su viaje espacial en la nave Discovery en 1998 y que después fue devuelto al archivo de la Cámara en enero de 1999 y permanecía en sus fondos documentales. El ejemplar se encuentra dentro de una polvera del siglo pasado. El astronauta ha agradecido el homenaje de la Cámara y ha señalado que se trata en realidad de un reconocimiento a los ingenieros y científicos españoles que trabajan en la Agencia Europea del Espacio desde hace ya años. Duque dijo que la investigación espacial es un ejemplo de que Europa unida puede llegar lejos y subrayó que se trata de una inversión muy rentable para que el viejo continente mantenga su nivel de vida y no pierda el tren de la tecnología. Por ello, confío en que se cumplan las expectativas de una nueva Europa comprometida con la tecnología. También Manuel Marín destacó la importancia de la cooperación europea, ya que solo así es posible el logro de grandes cosas como lo son los proyectos Airbus, Ariane y Galileo, o como la presencia del propio Duque en la Estación Internacional. El problema es que Europa pues debe todavía aprender mucho a vender sus productos en términos tecnológicos, ya que en Bruselas se da mucha menos importancia a programas europeos que realmente significan avances fundamentales en temas de investigación y desarrollo. Este homenaje a Pedro Duque se ha realizado en el marco de la sexta conferencia interparlamentaria europea del espacio, a la que asisten delegaciones parlamentarias de los 25 países de la Unión Europea, así como representantes del sector espacial. Bueno, pues un gran chico, Pedro Duque, y todo un héroe para nosotros, todo un héroe para España. Pedro Duque, ahí estuvo en ese Discovery en el año 1998, y bueno, pues además un hombre, un chaval estupendo. Me acuerdo que tuve oportunidad de entrevistarle pues allá por el año 91, 92, cuando se estaban buscando aspirantes. Cuando empezaban sí, en sí, eso, sí, ¿no? Sí, cuando era ya uno de los aspirantes, había sido seleccionado, estaba él y otro chico llamado César. Estaban los dos y entrevistamos a los dos, a ver, se daban suerte el uno al otro. Pedro Duque, que además creo que sus padres viven en el barrio madrileño de San Blas, o sea que es de extracción modestísima, ¿no? Sí. Pero abnegado, trabajador, constante, vamos, un ejemplo a seguir y ojalá que le vaya muy bien y que pueda volver al espacio, que es su gran sueño, todas las veces que quiera, y sobre todo que sea una referencia obligada para la Agencia Espacial Europea. Que se utilice su experiencia, su servicio. Bueno, pues nada, le han regalado la Constitución que llevó al espacio. Me llama la atención que vaya dentro de una polvera. Sí, la verdad, que parece poco adecuado para sí, un hombre y para un astronauta, ¿no? Una polvera del siglo XIX. Podrían haber buscado un elemento más acorde a... ¿Cómo estaba el maquillaje en el siglo XIX, Sí, fatal. Porque el tomo este es grande, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro, llevar la polvera... Y digo yo, ¿y qué va a hacer Duque con la polvera? Pues bueno, yo... No sabría qué hacer, la verdad. Yo pondría el tomo de la Constitución en un atril. Sí. Y la polvera para la mujer, a lo mejor. No, la pondría en la mesa de salón. Sí, que siempre luce mucho. Y pues, luego se la puede llevar si hace algún viaje. Exactamente. O sea, yo la pondría de momento con caramelos. Sí, que así abierta. Exactamente, ¿verdad? Que es con Sugus o cosas de estas. Original queda, ¿eh? Que llega la familia y dice, ¿un caramelito? Lo típico, que lo tienes ahí a mano y siempre pillas. Y dicen, anda, ¿y este tal? Y dice, pues esto es una polvera del siglo XIX. ¿Sí? ¿A que no se te habría ocurrido a ti usarla para poner caramelos? No, ¿ves? En cambio ya la Constitución en el atril, pues un pie de lectura que se luce llama, más. ¿No? Luce más. Hombre, es que la Constitución en la polvera, bueno. Dice, ¿queréis ver la Constitución espacial? Sí, sí, dices, pues, toda la polvera. Abre la polvera, ya verás. Toda la polvera. Es que en el siglo XIX, Macarena, maquillarse era una cosa compleja. Porque, debía de serlo, porque... La polvera, imagino que será de un tamaño considerable. Bueno, porque estaba muy de moda la tez pálida. Sí. Entonces, claro, los polvitos de arroz tienes que llevar ahí como 3 kilos, ¿no? Para que te cubriese bien la faz. Bueno, pues en todo caso nos alegramos mucho por Pedro Duque, un chico muy sanote, ejemplo para muchos que quieren ser astronautas. ¿Qué niño no ha soñado con ir al espacio? Por ejemplo, Martín, ¿tú cuando fuiste niño? Pero, sí, me pegué un golpe, vi las estrellas y dije, un día... Algún día. Martín está en el espacio siempre. Sí. Es verdad. También es verdad. Él ha conseguido su sueño. Eso de estar con los pies en la tierra, nada. Siempre flotando en el ambiente. Bueno, pues háblanos no de flotar, pero sí de nadar. Nadar como un pez hasta ahora no descubierto. Exacto. Hace unos días hablábamos de una nueva especie de roble en Asturias, pero en esta ocasión nos interesamos por un nuevo espécimen, pero en la fauna. Y es que dos biólogos portugueses han descubierto un pez al que han bautizado como Pachycara saldanhai. Sí. Tiene una forma de anguila y mide entre 12 y 25 centímetros. Fue hallado en el archipiélago de las Azores, donde los biólogos llevaban a cabo un proyecto sobre fuentes hidrotermales. La primera vez que se constató este tipo de pez fue en el año 1998. Desde entonces fueron capturados 10 nuevos ejemplares que fueron motivo de estudio por parte de los biólogos. Los 10 ejemplares encontrados fueron capturados en el campo hidrotermal más activo del Atlántico, conocido con el nombre de Rainbow, arcoiris. Y eso es lo extraordinario del hallazgo, ya que estos ejemplares se encuentran en aguas termales tóxicas por los elevados niveles de azufre y metano. La nueva especie fue capturada gracias a los sumergibles Nautil y Roy Victor a unos 2.300 metros de profundidad. Cangrejos y camarones se encuentran entre el alimento de este Pachycara saldanhai, ahora descubierto. Si bien los biólogos no disponen de más información acerca de su ciclo de vida. O sea que pues, es un pez extraño. Sí, sí. Y posteriormente al estudio, los ejemplares fueron enviados al Museo Marítimo de Historia Natural de París y al Museo Británico de Historia Natural. También creo que hay varios ejemplares en Estados Unidos, uh-huh, de los 10 que capturaron. Bueno, y lo que llama la atención es cómo pueden sobrevivir a 2.300 metros de profundidad. Eso es, cómo se adaptan. En una zona tóxica, uh-huh, en una zona tóxica por las emulsiones de metano. Y azufre. Y azufre. Y se comen camarones y cangrejos que también serán tóxicos. Uh-huh. Porque sí. ¿Este pez se puede comer, no? No, se va a destinar al mercado, no. Suerte que tiene, ¿no? Pues sí. Bueno, pues tú imagínate que descubren el pez a 2.300 metros y hay millones y millones de ellos y... Bueno. Caramba, si esto es como la pescadilla. No te quiero decir el precio que adquiriría. No, pues fíjate, y rápidamente los pesqueros allí, ¿no? Los coreanos. Bueno, el nombre de Saldanhai, una curiosidad, es un homenaje al oceanógrafo portugués Luis Saldanhaja, fallecido en 1997. Sí, Saldanhaja. Uh-huh. Bueno, pues... ¿Y otro apunte más si quieres también? Sí. ¿Qué le dice un pez a otro? ¿A otro pez? ¿Qué le dice un pez a otro pez, Martín? Nada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos en nuestro callejón favorito, el callejón del escribano, donde el séptimo arte se da cita cada madrugada de miércoles a jueves, que es el día del espectador así cogido con pinzas, pero desde luego muy ameno, muy agradable. Y además que da gusto cuando viene el señor escribano, porque compartimos dolencias, estamos malos prácticamente todo el año. ¿Qué tal, señor escribano? Buenas noches. Buenas noches, pues eso, perjudicado. Además es que hace un frío espantoso, hombre. Hace un frío espantoso, estamos fatal. Por Dios. Eso sí, tenemos una colonia de avecillas en el exterior de los estudios de Onda Cero. ¿Era eso que he visto por ahí? Sí, sí, pero graznan, yo no sé si son murciélagos, cotorras o yo no sé lo que son, pero siguen cantando aún de madrugada. Sí, sí, da gusto, hombre. Los sí, pajaritos, sí. En fin, siempre animan, ¿no? Pero eso no pasan frío, eso es... Sobreviven a todo, son pájaros mutantes. Sí que vienen de la pluma, ¿eh? Son pájaros zona cero. Claro. Bueno, pues hablando de cine, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo está llegando el invierno? Yo creo que se está animando la cosa, ¿no? Llega además mucho cine español, muchos documentales. Curioso, el género del documental se ha revitalizado totalmente, ¿no? Ahora ya casi no hay semana en la que no caiga un documental. Algunos tampoco son tan importantes, pero bueno es, ¿no? Que el género reaparezca. Y bien, yo creo que poquito a poco vamos llegando ya a las vísperas de los grandes estrenos de Navidad, que serán más bien infantiles, claro, y más bien de tipo espectacular y esta cosa, ¿no? Pero bueno, ese es el cine también que lleva a la gente a las salas, ¿no? Que todo es bueno. Bueno, tenemos una última sensación en dibujos animados, que son estos, Los Increíbles, ¿no? Los Increíbles, efectivamente. Claro. Sí, pues este pasado mañana me parece que nos hacen un pasecillo así a los habituales y ya enseguida os podremos contar qué nos ha parecido. Hombre, eso ya lo... David Bisbal lo hace muy bien. Es increíble, increíble, Dios mío. Ay... Bueno, vamos a ver, en portada, señor escribano, de nuestro callejón tenemos a Eduardo Noriega. Que es uno de nuestros relevantes y grandes actores hispanos. Yo creo que sí, un hombre muy joven, pero ha hecho una carrera meteórica. Es además muy guapo, uno de los personajes, además en la pantalla y fuera de la pantalla, de esas personas que tiene desde luego fotogenia, pero fuera de la pantalla también, y además es un buen tipo, un personaje que realmente me cae estupendamente, y aquí está fenomenal en este personaje de El Lobo. Uh-huh. El Lobo es una película película que ha hecho un director francés, Miguel Courtois, ha hecho antes televisión sobre todo, ¿no? Pero bueno, ha hecho este largometraje que habla del mítico El Lobo, que fue un topo, como todo el mundo sabe, ¿no? Que se infiltró en ETA y provocó pues la caída de la cúpula de ETA y cerca de un par de centenares de militantes de la organización terrorista allá por el año 75, entre el 73 y el 75 transcurre la película, entre el asesinato de Carrero Blanco y los últimos fusilamientos de Franco. Bueno, pues Eduardo Noriega es El Lobo, José Coronado está con él en la película, hace de jefe de los espías del servicio secreto, Santiago Ramos, Silvia Abascal, Melanie Dutuy, que es una chica francesa muy guapa y que hace de Tarra, también Jorge Sanz. En fin, esta historia que es una parte de la historia de España, porque el hecho es absolutamente verídico, naturalmente en la película adornado un poquito con los elementos que haga falta. Unos se han añadido, otros se han ocultado, porque la verdad es que el personaje todavía vive. Miquel Lejarza anda por ahí, está sentenciado por ETA, como en su momento nos cuenta la película. Pero claro, muy contento con la película, ¿eh? Pues sí, creo que está contento, y además cuando Eduardo Noriega habló con él después de hacer la película y todo, porque no quisieron en principio, y además que bueno, tampoco es prudente, sí, claro, que el hombre se asome demasiado, ¿verdad? Pues quedaron la verdad muy contentos, ¿no? Tanto Noriega, que ya digo, está estupendo en la película, como el propio Miquel Lejarza. Eduardo Noriega se llama Chemari en la película, Chemari, por claro, eso, porque hay que disfrazarlo un poquito, ¿no? Pero el hecho es absolutamente auténtico. Bueno, pues El Lobo es uno de los últimos estrenos españoles. Bueno, españoles, la película es de producción española o... Hispano-francesa, ah, sí, hispano-francesa. Sí, pero es mayoritaria española. Sí, la parte francesa, bueno, el director y esta chica, la actriz. Y sí, bueno, pero toda la película está prácticamente rodada en España y en el sur de Francia, claro, en el País Vasco francés. Pues Eduardo Noriega, uno de nuestros valores más consolidados dentro del cine español. Bueno, pues esta es la pareja de moda, Pedro y Alejandro. Alejandro y Pedro están de moda y están ya en Los Ángeles, ¿no? Están en Los Ángeles. La verdad es que se está celebrando allí ya desde este último fin de semana el Festival de Los Ángeles y el AFI, que como todo el mundo sabe es el American Film Institute, ha homenajeado primero de todo a Almodóvar. Anteayer, el día 8, tuvo allí un coloquio con todos los asistentes al festival. Se proyectó La mala educación en la sección galas. Almodóvar naturalmente pues compartió opiniones y críticas y chascarrillos con todos los asistentes, y además hay una retrospectiva del propio Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Carne trémula, Todo sobre mi madre y Hablé con ella. Por cierto, La mala educación, la película de la que hablamos y la última película de Almodóvar, se va a estrenar el próximo día 19 de este mes en Estados Unidos. Empieza allí su carrera. No solo es Almodóvar, como decías, Amenábar, Alejandro Amenábar también es de actualidad en el Festival de Los Ángeles, porque nada menos que va a clausurar el festival con Mar adentro, naturalmente. La película Mar adentro se estrena el 17 de diciembre en Estados Unidos, fecha clave para empezar la carrera esa de persecución de los Oscars, el Oscar a la película de habla no inglesa y alguno más que pudiera enganchar por ahí. El American Film Institute y el Festival de Los Ángeles, como digo, se clausura con la película de Amenábar, pero además se va a ver allí también El crimen perfecto de Álex de la Iglesia y Machuca, la coproducción hispano-chilena que dirigió Andrés Wood. Bueno, pues están de moda Amenábar y nuestro querido Pedro Almodóvar. A ver cuál de ellos consigue más taquilla en Estados Unidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Almodóvar ya tiene allí campo asegurado. Amenábar lo tiene que conquistar, pero su película es grandiosa. Así es que... Bueno, pues en Los Ángeles, ahora mismo lo que más se habla es de fútbol, señor Escribano. Es verdad, es verdad. Con el homenaje a Romario, y ahora con esta película que quiere producir Mel Gibson. Es verdad, Mel Gibson, la productora de Mel Gibson, Icon, va a poner 100 millones de dólares, de los de ahora mismo, un poco devaluados, pero vamos, todavía sirven, ¿verdad?, para hacer esta película que se va a llamar Gol. Gol. Que no va a dirigir Michael Winterbottom, que está dedicándose a sus guarrerías, esa de las 9 canciones, que es un cochino, sino que va a ser Danny Cannon, el mismo director de Juez Dredd, aquella película de Stallone, o de Aún sé lo que hiciste el último verano. Yo creo que... Digamos, películas de renombre. Exactamente, es el director apropiado, ¿verdad? Bueno, pues cuenta la historia que va a protagonizar Diego Luna, el chavalín mexicano, que vimos hace muy poquito en la terminal. Él es Santiago, que es un futbolista latino, claro, que quiere hacer fortuna en el fútbol europeo, se parece que aquí es que pagan más. Se viene el hombre a Inglaterra, aquí lo ficha el Newcastle, pero eso no es nada, porque después llega a España y ficha por el Real Madrid, de manera que junto al Santiago este de la película aparecerán Raúl, Zidane y Beckham, que van a hacer sus primeros pinitos, creo yo, como intérpretes, como actores cinematográficos. ¿Y Raúl tiene que hablar? igual le dobla a Jorge Sanz, que seguro que es muy apropiado por su expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no contento con esa hazaña, luego ya van a ir a jugar el Mundial del 2006, y lo que yo digo es, ¿la película para cuándo? Porque si van a sacar imágenes y resultados del Mundial ese de fútbol del 2006, bueno, esto lo organizan, pues habrá que esperar, ¿no? Esto lo organizan en un sábado, ¿eh? Eso creo yo, sí. La verdad es que era lo único que le faltaba al Real Madrid, dice que están muy contentos porque eso les va a abrir ya las puertas del mercado americano. Yo creí que el Real Madrid lo que hacía era jugar al fútbol, pero en fin, debe ser que no. Va a ser eso, va a ser eso. Ay, señor. Bueno, de todas formas, señor Escribano, si no nos gusta el fútbol, siempre nos queda la opción de ir a ver cine francés. Pues hombre, hablando de cine francés, yo creo que hay una muy buena noticia. De momento es en Madrid, pero con un poco de suerte igual se extiende por ahí y siempre se puede venir un ratito a ver el cine de Alain Resnais, el grandísimo maestro veterano, 82 años ya, uno de los grandes de la cinematografía europea. Acaba de empezar un ciclo en el Instituto Francés, 17 películas, prácticamente toda su obra, y 9 de sus grandes cortometrajes, los que realmente renovaron el género del cortometraje documental, del cual Alain Resnais es un maestro. Ha empezado con Hiroshima Mon Amour, la película del año 59, película emblemática, que yo creo que abrió toda una época del cine moderno en Europa y en todo el mundo. Después, el año pasado, en Marienbad, Muriel, y llegará al ciclo hasta su última película, En la boca no, que todavía no la hemos visto aquí en España. En medio, pues casi todos sus títulos, ¿no? Smoking no Smoking, Melo, Providence, Je t'aime, je t'aime, La vida es una novela, Mi tío de América, La guerra ha terminado, Stavisky, El amor ha muerto, I want to go home, y On con la chanson, prácticamente, como digo, toda la obra de Alain Resnais hasta el 8 de febrero, en días sucesivos a lo largo de la semana. Uh-huh. Y ahora cumpleaños feliz, vamos a felicitar a gente que merece ser felicitada. Pues hombre, es verdad, ayer, en el día que acaba de terminar, Manuel Alexandre acaba de cumplir sus primeros 87 añitos. 87 años, y trabajando, ¿eh? Efectivamente, encima de un escenario, como debe ser, un personaje verdaderamente entrañable. Y hoy mismo, en el día que empezamos, hay muy buenas efemérides. Nuestro Pepe Sancho cumple 60 añitos, 60 años en plena forma. Un poquito menos que Alista Flockhart, que son 40, la Ally McBeal de la tele, y un poquito menos todavía Leonardo DiCaprio, que cumple ahora mismo sus primeros 30 añitos. ¿Pero cómo va a tener 30 años, señor Escribano? No, pues, puede ser. Es que le ha hecho un poquito de tiempo, sí. Es horrible. Descumplen, estos descumplen. Descumplen, sí. 30 años y 40 la Flockhart. Sí, señor. Bueno, pues no está mal. Y en tiempo de recomendaciones, vamos a hablar de una película hermosísima, es esta Luna de Avellaneda, que tanto ha gustado al señor Escribano. Sí, sí que me ha gustado, alguna pequeña peguita le pondremos, pero en general, estupenda Luna de Avellaneda, la última película de Juan José Campanella, producida por Fernando Blanco y Gerardo Herrero en la parte española, que también hemos puesto unos euros. El guion es de Fernando Castells y los protagonistas Ricardo Darín, Eduardo Blanco, Mercedes Morán y José Luis López Vázquez. Los intérpretes Ricardo Darín y Eduardo Blanco forman una especie de mini compañía con Juan José Campanella, conocidos y además reconocidos los tres, sobre todo merced a esa especie de trilogía argentina, yo casi diría bonaerense, que forman El mismo amor, la misma lluvia, del año 99, El hijo de la novia, que todos recordamos, del 2001, y esta Luna de Avellaneda. Campanella agrega a la compañía a su guionista Fernando Castells en sus películas argentinas, porque hay que recordar que el director rueda habitualmente en Estados Unidos, generalmente episodios de series de televisión como Ley y Orden o El Guardián, entre otros, ¿no? Y que se dio a conocer precisamente en su primera película argumental con El niño que gritó puto, una película que realizó en Estados Unidos con Harley Cross y Karen Young de protagonistas. Bueno, pues entre los cuatro intérpretes, director y guionista, con la ayuda, como siempre, de formidables secundarios, Mercedes Morán, una entrañable Valeria Bertuccelli y nuestro José López Vázquez, como decía, que está estupendo en esta película. Ellos cuatro componen la columna vertebral de este friso homenaje a la decadencia. Luna de Avellaneda va efectivamente de la feliz bonanza a la franca ruina. El club que da nombre a la película es la propia metáfora de la vida de los protagonistas. Club recreativo y social, se anuncia. Y bueno, a finales de los años 50, pues nada hace presagiar la bancarrota que acecha agazapada. Porque a comienzos de este 21, pues casi no hay, de este siglo 21, casi no hay club. De recreativo no le queda más que una improbable clase de danza y un equipo de baloncesto que no gana nunca. Y en lo social, pues Argentina se hunde, el barrio de Avellaneda, antes floreciente, languidece hacia la miseria, y sus habitantes son parados, desencantados, tristes vidas rotas hacia la pobreza, el alcoholismo o la desesperación. Román y Verónica ven cómo su matrimonio se derrumba. Amadeo y Cristina sufren un desengaño tras otro. Graciela se ha quedado sola y sin dinero. Don Aquiles no se consuela en su vejez. La verdad es que la película es la más triste que recuerdo desde aquella Entre dos mares de Marion Hansel, en la que Stephen Rea era un marino que escribía cartas de amor sin destinatario. No importa que de vez en cuando aflore la sonrisa, porque, hombre, claro, los personajes, y también el guión, son de una ternura que mueve a la complicidad, mueve a la risa y todavía más a la compasión. Campanella mete el bisturí esta vez en las capas todavía más desfavorecidas de la sociedad de su país, y lo que disecciona no es solo el mismo club ni las vidas desastradas de sus socios, sino fundamentalmente la naturaleza humana y las consecuencias de su fragilidad, el deterioro de los sentimientos, la falta de esperanza, el miedo, la pérdida de la dignidad. Tan es así que la propia peripecia del club Luna de Avellaneda parece en toda la parte central de la película más un MacGuffin, es decir, un pretexto argumental inicial que no tiene nada que ver con el posterior desarrollo de la acción. No es eso, desde luego. Al final, el club vuelve a tomar protagonismo para contener en su solución todo el valor simbólico de las vidas que alberga. Y este es el único pega, la única pega, que es una secuencia demasiado larga que, en mi opinión, enfría un poquito la película, a pesar de que es emocionante y a pesar de que es decisiva. La verdad es que lo que sucede es que no hay dinero, no hay manera razonable de hacer frente a las deudas, existe una oferta de compra con elementos muy tentadores y queda solo la rebeldía de los que prefieren luchar por unos ideales, por una esperanza, quizá por una utopía. A mí me da la sensación de que aquí el argumento se ablanda un tanto, es menos negro y más agridulce, porque al final Campanella siempre rescata a sus personajes. Hombre, no del todo, naturalmente, porque esto no es una comedia de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Pero está claro que los creadores de Luna de Avellaneda están por la esperanza, incluidos los intérpretes, que brindan sin excepción unas composiciones llenas de humanidad, de sinceridad y de modestia verdaderamente enternecedoras. Ricardo Darín es un monstruo, pero los demás no le van a la zaga. Por eso yo creo que no importa. No importa que el final quede un poquitín descompensado, con una pizca de barullo en el ritmo argumental, que no en el sentimental. Toda la película es, desde luego, una mirada compasiva y tierna a nuestros semejantes, tan semejantes que somos nosotros mismos, pobres y con acento porteño, eso sí. Una mirada, como digo, cómplice, cercana y solidaria, de la que vamos toda la película cogidos de la mano. Pues en estos tiempos frenéticos, una estupenda recomendación. Luna de Avellaneda. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana en nuestro Super 10. Puesto número 10. En el 10 están Los Diarios de Motocicleta, que lleva 4 semanitas y ha caído nada menos que desde el puesto 3. Se han pegado el batacazo con moto y sin moto. Número 9. Fahrenheit 911 de Michael Moore, que también desciende, me parece que nos dice adiós ya en esta semana, y ha estado 15 en la lista. Número 8. El Crimen Perfecto de Alex de la Iglesia. No ha aguantado nada más que este poquito. Aguanta aquí si puede y si no se nos va. Número 7. Bombón el perro, la película de Carlos Sorín, otra estupenda película argentina, que estaba en el puesto 4, también ha bajado y lleva 4 semanas en la lista. Número 6. El Exorcista, El Comienzo, una tremenda película de Renny Harlin, donde aparece el cura Merrin, pero muchos años antes de la película de Friedkin, primera semana en la lista. Número 5. Es Colateral, de Michael Mann, estaba en el puesto 2, lleva 3 semanitas, también va bajando. Número 4. Una sorpresa, película de la semana, María, llena eres de gracia. Película dirigida por Joshua Marston, interpretada como un auténtico ángel por Catalina Sandino, con ella está Virginia Ariza. Es una película colombiana de la que los críticos y parece que el público empieza a darse cuenta. Escribano de Bronce, número 3. Aquí está Antes del Atardecer. Pasa un poco lo mismo. Después de mucho tiempo, la película de Richard Linklater empieza a subir posiciones. Estaba a las 7 y lleva 4 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. Bueno, tremendo subidón también para Melinda y Melinda, la película de Woody Allen, con máxima calificación por parte de la crítica y naturalmente Woody Allen con el apoyo de todos sus seguidores. Segunda semana y ha subido desde el 9. Mejor película de la semana, Escreno de Oro, número 1. Número 1 y Super 10 desde esta misma semana, Mar Adentro, la película de Amenábar, que como decíamos hace un ratito, va a iniciar ya enseguida su periplo americano. Mucha suerte y mucho éxito, que en España ya lo tiene. Perfecto, señor Escribano, perfecto. Muchas gracias. Aquí tiene usted, ha portado fenomenal en el día de hoy. Tome, este es una camiseta, es un kit de fútbol. Anda, qué bien. Es para jugar en el Racing de Avellaneda. Pues es un equipo estupendo, yo hombre, creo. Claro, claro. Está un poco ahora deteriorado por la crisis económica en Argentina. Efectivamente, sí. Pero de paso, si a usted se le da bien, puede fichar por el equipo de Mel Gibson. Ah, Eso tiene más interés, yo hombre, creo. Son, hombre, más interés sí, por lo menos un 4%. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para entrar en contacto con nuestros oyentes internautas, rosa.vientos@ondacero.es. Sí, Martín Espósito, tú puedes pedir tú si fuera. Sí, pues yo si fuera José Avilés Málaga diría: la calidad y la calidad de tu programa me ha cautivado para siempre. Trabajo como dibujante de cómics para Norteamérica desde España. Espero muy pronto poder dar el salto a las editoriales realmente importantes como Marvel, DC o Dark Horse. Dice, y me llamó siempre la atención que hicieras muchas referencias a los cómics de superhéroes, llegando incluso a crear un espacio dedicado a los cómics en general. Así pues, en agradecimiento a todo esto, he aprovechado un huequito para hacerte un dibujito. Bueno, qué dibujito más mono, aquí estamos espectaculares, ¿eh? Cebrienor. Cebrienor. Ondas Rex. Cebrienor. El rey de las ondas. Mucho bueno, gimnasio hay aquí, ¿eh? Hay mucho gimnasio. Bueno, mucho musculito. Yo creo que qué es muy cuerpo, Juan. Pero es muy fiel, ¿no?, a la realidad, ¿no? La verdad es que con tan poca ropa no te hemos visto, pero bueno podemos pero intuirlo. Sí, nos lo imaginamos. Sí. O sea, es, bueno, más o menos una especie de máster del universo, ¿no? Sí, un He-Man. Un He-Man, de las ondas. Un He-Man en morenito, así con bigote, ¿verdad? ¿Y de las sirenas qué dices? ¿Qué me dices? Las sirenas, muy bien. Con un arpa. Muy guapas, ¿eh? Bueno, Mar, qué maravilla, Silvia. Qué maravilla. Estás muy bien acompañado, muy bien rodeado. Callejo, Canales. ¿Y tus custodios? Y un Jiménez del Oso perfecto, ¿eh? Un Jiménez del Oso a tu izquierda, impresionante. Bueno, pues... Incluso Fran. Y Fran, el huracán de Granada. Sí. Bueno, pues es ahí están todos. Una alusión al equipo de la pasada temporada, no, de la otra. Y ahí estábamos haciendo nuestras cositas. Bueno, pues muchas gracias, amigo de Málaga, y ojalá que te vaya muy bien en Estados Unidos como gran dibujante. Mira que tenemos estupendos dibujantes. Sí. Bueno, y me alegra mucho que sigan nuestra sección de cómics de los lunes con Raúl Sogún. Bueno, la única pregunta de José Avilés es... la dirección. ¿Cuál es la dirección para poderte enviar el original? Pero eso lo tenemos chupado, Martín, tú y yo, ¿verdad? Creo que sí, no sé. A ver cómo sale hoy. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Pues sí. Bravo. Ha quedado de lujo, ¿eh? Bravo. Muy bien. Pues nada. Que lo hubieses ensayado. De aquí a enero. Pues nada, José Avilés, gracias por este dibujo tan fantástico. Si nos quieres enviar, dice el original, sí, pues le haremos un marco adecuado para tenerlo aquí en un sitio de honor. Gracias, José Avilés. Ojalá que muy pronto sepamos de ti por tu fama, por tu éxito en los cómics. Sí, Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Ramiro dice, tengo 17 años y hace un mes aproximadamente que escucho vuestro programa y desde entonces os soy fiel. Sí. Me encantaría que hablaseis de vez en cuando de videojuegos que tratan sobre temas de historia, terror... y muchísimas otras cosas que comentáis en el programa. Muy bien. Y por último, quiere que hables de los juegos de invocación y rituales que tantas veces ha oído comentar sobre los espejos. Caramba, los juegos de invocación y rituales sobre los espejos. O sea, que tú te levantas por la mañana y dices, ese no soy yo. Claro. Claro, porque claro... Es una invocación. O imagínate, como la película Vidoc, que te va absorbiendo el alma. La máscara. Bueno, con Gerard Depardieu, que bien estuvo esa película, ¿vido qué? Sí. Muy bien. Una película policíaca ambientada en el siglo XIX y la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, pues nada, ya que apuntamos tu sugerencia, como videojuego, yo creo que el mejor ahora mismo así histórico puede ser Imperium, Martín. Sí. Imperium, ¿no? Que es habla de la aventura de los romanos en Hispania. Hombre, qué casualidad. Entonces sí, puede ser el mejor. Incluso creo que ha sacado una segunda parte, ¿o? Una segunda parte, sí. Además se ve ahí a los cartagineses, los romanitos, en fin. La aventura de los romanos en Hispania se la encuentra ustedes en Imperium. Por cierto, Ramiro dice, la voz de Macarena es prodigiosa. Bueno. Es una voz prodigiosa, Macarena, ¿eh? Cada vez más joven es Macarena. Dile algo, por Dios. Nada, mándale un besito. Que le agradezco mucho. ¿Qué esperará? Mira este oído que tiene. Bueno, pues Macarena, tú puedes pedirnos tú si fuera. Bueno, pues es de Cándido, de Gijón, que hace una sugerencia para la sección literaria de Jesús Callejo. Dice que le gustaría que tocara un poco la relación de Víctor Hugo con el esoterismo, ya que es un tema muy presente debido al último libro de Vargas Llosa, La tentación de lo imposible, en el que, bueno, se trata de refilón este asunto. Bueno, pues sí, sí, con mucho gusto se lo trasladamos a Jesús Callejo para sus enigmas literarios. Víctor Hugo, aquel al que el pueblo francés hacía más caso que a sus propios políticos. Bueno, pues lo apuntamos. Su relación con el esoterismo. Todos estos estaban muy implicados en las hermandades secretas. Bueno, mira La Niebla, Julio Verne. Bueno, sí que es verdad que hay una tradición fuerte, muy arraigada, esotérica entre estos escritores del siglo XIX. ¿Sí, Martín? Gustavo tiene una petición y una duda. La duda es la siguiente. Es un rosaventero peruano que escuchó muy atento el monográfico sobre la isla de Cocos ayer, especialmente todo lo referente al fabuloso tesoro de Lima, del cual no estaba enterado. Bueno, pues su pregunta es si en algún momento se descubre a quién pertenecería. ¿A España, la corona española, a Perú? Dice, ¿hay algunos precedentes o surgiría un arduo debate entre abogados e historiadores de ambos bandos? Pues va a ser esto último. Surgiría un tremendísimo debate sobre quién debe poseer esa riqueza. Hombre, yo creo que ya en este siglo XXI hablar de las riquezas del siglo XIX o el siglo XVIII pues no tiene mucho sentido, porque en todo caso son riquezas pertenecientes a la humanidad, son patrimonio de la humanidad. Sí. Si estamos hablando de tesoros, áureos, bueno, oro, imágenes, pues los propios panes de oro de las iglesias, yo creo que eso debe pertenecer a la humanidad. ¿El sitio donde debe exhibirse? En mi humilde opinión, yo creo que es Perú, que es de donde se extrajo. Ahí debe estar Perú, si quieres con alguna presencia española. Hombre, también Costa Rica puede decir, bueno, es que la isla es nuestra, va a ser nuestra. Pues también tendríamos ahí un pequeño problema. Pero bueno, pues hace una exposición itinerante y ya está. Sí, yo creo que una exposición itinerante es una muy buena solución. Que vaya un ratito a España, un ratito a Perú, un ratito a Costa Rica, pero con sede fija en Perú. Yo creo que es lo que procede. Y la petición es si sería posible un pasaje, o en el mejor de los casos, un monográfico sobre el Concilio de Nicea, 325. Hombre, claro, además muy interesante y vital para la religión cristiana. Roma prácticamente ya se decantó por el cristianismo como religión oficial. Pues con mucho gusto hablaremos, amigo peruano. Un abrazo muy fuerte para ti. José Luis de Ciudad Real también es nuevo oyente. Sí. Dice que aunque no nos puede seguir en directo, pues lo hace a través de Internet. Sí. Y dice, algún día crearemos la sociedad de damnificados por el programa La Rosa de los Vientos. Sí. Además, le gustaría que habláramos del paganismo, sus variantes y la expansión que está teniendo en el mundo. ¿El paganismo? Sí. Eso es lo que le gusta. Bueno, pero eso está inserto dentro de este movimiento que se llama New Age, nueva era, sobre todo muy pagano, como muy druidas todos, con la espada de Excalibur al cinto. Y a mí, pues, no me dejan de provocar cierta gracia, Pero bueno, el que quiera ser pagano, que lo sea, el que se quiera apuntar a las religiones antiguas, pues que se apunte. Y quien quiera pagar, que pague. No paga, no paga, y si paga, si paga. Sí. Está que no para. Sí, Macarena, si te cogiera Lorenzo Díaz, este muchacho está desatado, Sí, a ver, Andrés pregunta, ¿para cuándo una entrevista con Bruce Dickinson? ¿Sabes que dedicó una canción a Montsegur? Claro, Bruce Dickinson, que además es licenciado en historia y fue profesor de historia, Bruce Dickinson, o al menos eso dice su leyenda urbana. Bruce Dickinson es el líder de los Iron Maiden, la batalla de acero, y claro que hizo una canción dedicada a Montsegur, al último reducto de los hombres puros, de los cátaros. Así que Bruce Dickinson sí que tiene muy buena entrevista. Es que estos heavy son más cultos de lo que parece. Hombre, desde luego. Es que, ¿os gusta Bruce Dickinson? Bueno, a mí especialmente no. A mí Willis. Sí, Bruce Willis, Bruce Lee. todo se contagia. Sí, y además como se sientan cerca, pues... Sí. También. Andrés también pide una entrevista con Matilde Asensi, que dice que le gusta bastante más que Dawn Brown. Hombre, por favor. Y dice, por cierto, últimamente cuando entra Silvia estás muy melosito. ¿Qué buscas, Briboncete? Cuando entra Silvia, que no, pero es porque me siento amenazado. Ah, entonces reaccionas así. Sí, ¿no? Entonces quedome sumiso. Claro. Me sientes muy cerca y... Sí, quedome sumiso, pues no va a ser que se escape un palo. Si el látigo lo dejamos fuera. Ya, hombre, pero es que también la mano funciona, Los caponcetes son sonoros. Y también lanza un mensaje para Martín. Le pregunta, ¿tu risa es tuya o de Ortega Cano? Estamos tan a gustito. Ya lo que nos faltaba. Sí, lo que nos faltaba. Ya. Ortega Cano más o menos se ríe. No, eso ya es martes y 13. Se nos ha ido un poco el tono, Se nos ha ido un poco el tono, sí. Como se traen las influencias, Sí. Bueno, a ver. Basta. Basta. A ver, Martín. Péntrate. Se ha colado la batería. Sí. Jorge Oliveros dice, soy un mejillón desde hace ya 7 años y he crecido con el programa. Ahora tengo 23. Me gustaría agradeceros la compañía que me hicisteis cuando estudiaba los exámenes del instituto, después con la temida selectividad y por último en los exámenes de mi carrera de magisterio. ¿También? Actualmente me seguís haciendo compañía mientras estudio la oposición. Qué mayores somos. Sí. Mira que nos van creciendo, ¿eh? Mira que ya son generaciones y generaciones. Pero bueno, estamos muy orgullosos que vamos a ir seguir llamando la atención de tantos amigos, ¿verdad?, durante estos años. Sí. Así que venga, un abrazo muy fuerte para ti, Magister. Y hace una sugerencia. A ver. Algún pasaje de la historia dedicado a la ciudad de Guadalajara. De Guadalajara. Muy bien, muy bien. Guadalajara tiene muy buenos pasajes. Hombre, hay algunas otras ciudades, por ejemplo, Ita. Uh-huh. Ita tiene... O Molina de Aragón. Claro. Que Guadalajara sí... Hombre, has empezado muy bien, Juan, como muy entusiasmado con Guadalajara y ya te has ido desinflando. Tiene Pastrana, sí, claro, donde la princesa de Éboli. Uy, ahí sí que tiene. Claro, incluso tiene su propio versus, tiene princesa de Éboli versus Teresa de Jesús. Tiene ahí un enfrentamiento terrible que hubo entre estas dos mujeres del siglo XVI. Bueno, pues venga, vamos a apuntarlo aquí, Guadalajara. Incluso tiene batalla, donde los italianos, que apoyaban a las tropas rebeldes del general Franco, tuvieron que salir corriendo durante un ratito, perseguidos por el ejército republicano, también ahí en la batalla de Guadalajara, en el 37. Venga, pues lo apunto todo. Venga. Martín? Muy bien. Vale. Quedará contento Jorge, entonces. Álvaro dice que lleva escuchando unos 10 años, sí, sobre turno de noche o así, y bueno, te quiere hacer una sugerencia. Sí. Dice que le gusta Pepín 3, pero en dosis pequeñas. En dosis pequeñas. Que él piensa que él está demasiado tiempo. Sí. Que para él eres más que un amigo, un familiar, y que quiere que la sugerencia te lo tomes a bien. Claro que sí, yo encantado. Yo pondría Pepín 3, por ejemplo, 3 minutos. Lo que pasa que entonces no sería rentable porque me cobra mucho. Y claro, pues para 3 minutos no compensa. Así que prefiero tenerle 40, que vaya rentando un poco esto. Hombre. Que claro, la temporada es muy larga. Y oye, pagar por pagar no. Claro. No. Aquí cada colaborador que se gane el sueldo, uh-huh, y que esté en los minutos que tenga que estar. Hombre, él si se lo propone te lo puede condensar y explicar en 3 minutos. Sí, pero no. Y si capaz es, pero sí, vamos. Sí, capaz es, otra pero... cosa es que la gente lo entienda. Porque... No, además, ya... a mí el médico me ha recomendado por lo menos 40 minutos de risa todas las semanas y yo, bueno, con Pepi me río mucho, o sea que... Buena medicina. Sí, sí, pero vamos, básicamente es para que rentabilice el contrato. No, y además, pues todos los personajes que vamos conociendo, pues nos quedaríamos... En un trocito. Gastón, nació tal, ya está. Ya no sabemos nada más. Claro, claro. No. La teoría de la equivalencia a la fuerza 6. ¿Y por qué? Luego, pues no, ya no da tiempo a desarrollar. Son personajes con vidas muy amplias y que quedaríamos a la mitad. Sobre todo, casi todos ellos eran oscos. Sí. Entonces, todos tardaron mucho tiempo en desarrollar sus teorías. Sí. Entonces, claro, no podemos contarlo en un minuto. O sea, no, Pepín y yo necesitamos desarrollar el tema. Y claro, pues a lo mejor la chispa y el muelle surgen a los 6 minutos o a los 10. Y claro, pues ese es el tema. Así que yo lo siento, pero 40 minutos. Y si lo pillan, que lo suelten, pues irá calambre. ¿Y si tuviéramos a Martín 40 minutos, ves? Bueno, pues pasaría lo mismo que con Pepín. No sé yo, habría más silencios que... ¿Qué otra cosa? Sí, es muy probable. Pues cuéntanos, Macarena. Bueno, pues nos ha escrito Luis de Barcelona, que tiene 26 años, aunque nos especifica que sus raíces son de Ponferrada. Uh-huh. Dice que escuchan desde no hace mucho el programa porque nunca había trabajado por la noche y fue una inmensa alegría para él encontrar en el dial este programa. Dice que es un apasionado de la historia y se quedó enganchado el día que se emitió el pasaje sobre Tarik y Don Rodrigo. Uh-huh. Además cuenta que le encanta la música celta y que precisamente esa noche se puso una canción del Señor de los Anillos y de Luarna Lubre, y fue para él encontrar como un oasis, ¿no? Bueno. Nada, nos cuenta que le gustan todas las secciones, pero sobre todo la de Pepín 3, dice que es un crack. Y también quería explicar que él tiene la melodía del programa en su móvil, que es muy fácil, si el móvil tiene dispositivo de Bluetooth o infrarrojos, porque se pueden descargar en MP3 directamente al móvil, ¿no? Uh-huh. Nada, que le costó mucho encontrar los CDs de La Rosa, pero que ha merecido la pena, y que, bueno, ahora en diciembre se le acaba el contrato, y si no le renuevan, pues seguirá escuchando el programa hasta las 4 igualmente. Hombre, vamos a desear que te renueven el contrato rápidamente. Además, como oyente de La Rosa nuevo que eres, de la nueva jornada... Se lo ha ganado. Pues fíjate lo de Pepín que comentábamos... La cantidad de oyentes nuevos que hemos tenido este año, uh-huh, se han incorporado, pero cientos, ¿eh? Hemos recibido muchísimos correos y ellos pues han aceptado de buen grado la intervención de Pepín. Sí. Claro. Es más, ha gustado bastante. Llegan un montón de preguntas cada semana para la sección Pepín. De Pepín. Sí. O sea, la acumulación de mails es ingente, es impresionante. Hombre, lo que pasa es que La Rosa de los Vientos es un programa muy innovador. O sea, todas las temporadas procuramos poner tres o cuatro secciones nuevas en marcha, aunque siempre sigan las tradicionales, pero siempre hay cuatro, tres nuevas. Este año, además, vamos superando la marca porque tenemos los cómics, tenemos lo de Pepín, tenemos los versus de la historia, los enemigos íntimos de la historia. Tenemos los enigmas literarios. La verdad es que van un montón, ¿eh? Sí. Tenemos un montón. Así que, bueno, cuesta siempre. Cuando eres pionero, pues cuesta acostumbrarse. Luego ya esto lo veréis en otras emisoras, en otras cadenas. Bueno, pero ya acordaos que ha sido La Rosa de los Vientos, ¿verdad? La pionera. Exacto. Vamos con un mail de Leoncio González, de La Peral, Avilés, Asturias. Perdona, para terminar el asunto este, que me estoy acordando, claro, en el año 95, cuando... Por lo que me ha costado decir. Se nos ocurrió, ahora lo repites, cuando se nos ocurrió poner los pasajes de la historia en antena, pues en ese tiempo había nada o menos en el territorio radiofónico de madrugada. Y parece que hacer un pasaje de la historia de 20, 25 minutos, 30... Era una locura, ¿verdad? Bueno, pues creo que ahora hay muchas cadenas que ponen cosas parecidas, aunque no lo llaman pasajes de la historia, porque ahora ya sería la mundial, pero ya van haciendo sus cositas, y eso me alegra, porque de lo que se trata es de divulgar historia, que la gente se acerque a la historia, así que estoy muy orgulloso de haber protagonizado el inicio de esa etapa. Así que, muy bien. Y en todas las cadenas podéis encontrar ahora mismo relatos de la historia. Claro, ya sabes que cuando se pone algo de moda... Claro. Como en aquella época que se pusieron de moda los programitas de risa... También. Pues jiji, jaja, y también. Todos con programitas de risa. También. Bueno, pues mejor que... También está muy bien. Que cada uno, como decía la canción de estos héroes del silencio que tanto me gustan, que cada uno aporte lo que sepa. Uh-huh. Muy bien, ahora puedes repetir ya, Martín. Venga, pues repetimos. Leoncio González, de La Peral, Avilés, Asturias. Sí. Dice que en el programa del miércoles 3, hablando de Escribano, las gentes del cine dijo que estadounidenses eran demócratas, sí. Salvo un par de ellos, como Schwarzenegger o Mel Gibson, sí. Que son republicanos. Sí. Bueno, pues a Leoncio le parece ser tendencioso y cita, por ejemplo, el caso de Clint Eastwood, republicano, y a nadie se le escapa que es un actor con mayúsculas. Sí. O otro que es un troglodita, Stallone. Dice, es demócrata. John Malkovich, elitista, muy de cine independentista a la europea y director de teatro. Goza de predicamento entre los pseudointelectuales, pero apoya la política exterior de Bush. No sigo, con tres ejemplos es suficiente. A Escribano le mando un saludo sin acritud. Nada, hombre, sí, vamos, ¿qué podemos decir? Que vale. O sea, entonces tenemos a Clint Eastwood, a Mel Gibson... Y a John Malkovich. Y el y a Stallone. ¿Y Stallone también? O y a Stallone. Por, ¿todo dicho demócrata? Demócrata. Entonces este no está en la lista. Entonces no. No, ese no. O sea, si, viendo Estalón demócrata, pues fíjate ya la cosa como se va compensando, ¿no? Uh-huh. Pues además, yo siempre estoy a decir que Clint Eastwood y Mel Gibson son de mis actores favoritos. Yo creo que están ocupan la cumbre, la cúspide. Están Mel Gibson, Robert De Niro, Clint Eastwood, claro que sí. Todo lo que haga cine de entretenimiento y cine estupendo, pues claro que sí. ¿Qué más da si son republicanos o demócratas? Pero, ¿qué más da si la política no interesa a nadie? Exactamente. Claro, si existen personas, no políticos. Bueno, Cimata de Gijón tiene una propuesta que hacerte. Sí. Dice, ¿apoyarías una revisión histórica del Ministerio de Defensa para otorgar la laurea de San Fernando colectiva a todos los que defendieron heroicamente el fuerte de Baler en Filipinas? Hombre, pero claro que lo apoyo, pero ahora mismo, ¿dónde hay que firmar? Si la injusticia que se cometió con los héroes de Baler, con los cazadores, con los últimos de Filipinas, allí en la localidad aquella donde incluso Francis Ford Coppola utilizó aquellos paisajes para hacer Apocalipsis Now, bueno, pues en aquel fuerte de Baler, en aquella iglesia, mejor dicho, hubo 52, 54 héroes. Todos merecían la laureada de San Fernando. Todos. Ocurre que en ese tiempo tan injusto para todos, solo se la llevaron los protagonistas principales o los que tuvieron que asumir el mando de aquella misión, de aquel reducto, durante tantos meses. Pero todos merecen la laureada de San Fernando. Y desde aquí lo apoyamos. Por lo visto, emitieron un documental en el año 900 sobre el tema y fue lo que... Sí. Le recordó todo este tema. Pues es una cita obligada con nuestra historia, ¿eh? O sea que creo que ahora Bono, que tiene buen talante, debería mirar ese asunto para rendir homenaje, rendir tributo a los héroes de Valer, a los últimos de Filipinas. Porque ellos, desde luego, que no eran gente sin escrúpulo, ¿eh? Ya estamos en los ojos. Bueno, más, hoy tenemos... Oh, bueno. Amigos, mira que lo venimos advirtiendo, mira que están ocurriendo cosas, mira que al final va a pasar lo que va a pasar, ¿eh? Nadie se está percatando que esto se hunde, que a la civilización le quedan 2 días o 2 siglos. Lo estamos advirtiendo en la gente sin escrúpulo. Ahora ya con su nueva subcepción, somos europeos y qué. No sé por dónde empezar, Macarena. Pues no sé yo tampoco, así que por ¿qué? Donde quieras, ¿eh? A ver qué te atrae más. Por el billete. Tenemos lituanos, el billete. El billete. Entonces, y belgas. Entonces estamos ¿entramos? En europeos, somos europeos. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es un poco Teletubbies. Sí, sí. Yo propongo que a partir de ahora sea un segundo himno para Europa. Sí. Que cada vez que se emita Eurovisión aparezca esto en lugar de la habitual sintonía, que ya está muy gastada, ¿eh? Sí, hay que renovarlo. No me digáis que no veréis más el Festival de Eurovisión con esta sintonía. Seguro que sí. Claro, pues Luis Urribarri y esto. Una mezcla explosiva, ¿eh? Hombre. En lugar de... Nada, esto. Queda muy arcaico ya. Eso. No. Nos vamos. Sí. Acá está. El nuevo himno de Europa. Somos europeos. ¿Y qué? Pongámonos en pie. Cojámonos de las manos. Lo mechero. Martín está desatado, ¿eh? Sí. Bob Dylan está hundido ahora mismo. Mira qué voz de hombre. Ahora. Aquí ni billete ni nada. Este es el que te gusta. Mira. Parece el hermano pequeño de los Pecos. Son fantásticos, ¿eh? Bueno, nos vamos. Amigos, somos europeos. ¿Y qué? Y qué orgullosos estamos, ¿eh? Hombre. Aquí está el nuevo estilo surgido en Rumanía. Bueno, hoy hablamos de los lituanos. Sí, de los lituanos. Que tienen un problemón encima. Tienen un problemón encima los lituanos, sí. Lo están pasando fatal. ¿Se ha visto ya algún lituano verde? Algunos, sí, alguno hay. ¿Hay alguno con chepilla? Sí, van identificados además. ¿Alguno, con un microchip. ¿Alguno ha aumentado el grosor de su cabeza, de su cráneo? También. Incluso tienen dos. Tienen dos cráneos. Son el famoso caso bicéfalos, ¿no? Bicéfalos de Lituania, que se llamaba, que tienen unos coros y tal. Sí. Pues esos son. Además, estos los aprovechaban muy bien, porque claro, con un bicéfalo tienes ya dos voces, ¿no? Hombre, claro. O sea, llevabas 24 bicéfalos y es como si fueras 48. El grave y el agudo, ¿no? El orfeón no nos cierra, lituano en este caso. Bueno, pues estamos muy preocupados en Lituania porque el único billete de $100 que hay por allí no se sabe dónde está. No, y además... ¿Dónde andará? Y ya no es que no se sepa dónde está, sino el problema es que es radioactivo. Es un billete radioactivo. Sí. ¿Quién es la culpa? ¿De Homer Simpson, quizá? Pues, hombre, que sepamos no ha estado por aquellos lugares, ¿no? Pero se cree que este billete pues proviene de algún lugar en Europa del Este, sí, que mantiene todavía a nivel alto de contaminación por Chernóbil. Ah, o sea que ha estado por ahí el billetico, ¿no? Y... Al parecer sí. Sí, y sí, ahora sí. Anda suelto por Lituania. ¿Y por qué solo se sabe qué es esto? Pues se sabe porque, bueno, el billete en realidad se descubrió en septiembre cuando se activaron las alarmas de un puesto de control del aeropuerto. Pi. Era en el único sitio donde había alarmas. El único sitio en Lituania donde hay alarmas, sí, en el aeropuerto. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se llevó al billete, se puso en cuarentena en un cuarto seguro. Ah, o sea que fue descubierto, sí, e incautado. Sí. Y aislado. Aislado. Sí. Para que nadie se acercase. Sí. Entonces, cuando se supone que iba a ser enviado a una planta nuclear para su destrucción, el billete desaparece. ¿Eh? Ah, desapareció el billetico. Alguien dijo, uy. Fíjate lo que se han dejado aquí. Por arte de bien vivir lo que... Sí. O sea, el vigilante del aeropuerto, Enio Jankauskas. Sí, por ejemplo, supuestamente. Pudo ser él, ¿no? Puedo pensar que le había dejado a alguien propina o algo. O sea, que ahora hay un billete allí de $100 circulando por Lituania. Anda suelto por Lituania. ¿Y claro, dónde está? Pues nadie lo sabe. Lo están buscando y han pedido la colaboración de todos los habitantes del país para que anden atentos y echando un ojo a todos los billetes que vean. ¿El billete ya irradia energía? Pues bueno, dicen que no es suficientemente potente como para causar quemaduras, pero que sí puede presentar riesgos para la salud. Vamos, o sea, apagar la luz y se ve. Sí, sí, sí. Es aquello de coges el billete enseguida. Es que parece que te quema el dinero en la mano, ¿eh? Es que parece que... Que digo yo que tampoco sería tan difícil encontrar un billete de 100 dólares en Lituania, ¿no? Sí, los billetes de 100 dólares, Martín, tú que estás muy versado en las leyes norteamericanas, ¿qué efigie muestran? Pues no lo sé, la verdad. O sea, hay tú imagínate que coges el billete... La pirámide, o está Washington, ¿no? Está Washington. Claro, y coges el billete y te aparece Washington en la palma de la mano, en ese poquito en la vida, ¿no? Y empieza a crecer, luego te queda un agujero en la palma, ¿no? Y cada vez que das la mano a otro lituano, se lo va quedando. Lo vas pegando. Y es como un tatú. Sí. Es como un tatú. En relieve. Pero claro. Cuando vas al parque de atracciones y por ahí. Bueno, pues pone la calcomanía. Porque puedes trabajar de tampón. Sí. Se te queda ahí la mano en carne viva. Y vas haciendo autógrafos. La verdad es que aquí estamos tranquilos, porque con toda la seguridad que hay para entrar. Sí, que... Aquí no entra. No. Aquí no entra ni el billete ni Dios. Vamos, ni nosotros. ¿Cómo nos descuidemos un día? Bueno, pues mucho cuidado si van ustedes a Lituania, un sitio muy frequentado por los turistas españoles. Ahí está Armida Sabonis, podéis ver. Bueno, ahí está, por ejemplo, Kurtinaitis. Sí. Uh-huh. Claro, conocemos Lituania a lo mejor más por su baloncesto que por otra cosa. Aparte que es una república báltica, que fue independiente, que participó en los Juegos Olímpicos antes de ser invadida por la Rusia estalinista. En fin, que Lituania es un país muy hermoso, pero cuidado con los billetes de 100 dólares. Sí. Utilicen, por favor, moneda local. Sí, mm-hmm. Mucho mejor. Más seguro, desde luego. Muy bien. Pero no podemos decir que los euros, ¿eh? Porque fíjate que en España, en el 2003, el Instituto Nacional de Toxicología analizó los euros y el 71,6% de los billetes presentaban restos de cocaína. O sea que nosotros también tenemos los nuestros. Claro. El 71,6%. Y los billetes de 50, a lo mejor. Sí, sí, claro, los más grandes. Los de 500. No, tanto no. Ah, si son de 500... No, pues... Esos no los ve tanto la Mira, gente, si ¿eh? Si son de 500, Martín, ya no me preocupa. No, la verdad es que no. Esos son utilizados, a mí tampoco, ¿eh? Son utilizados por los que son utilizados, ¿eh? Claro. O sea, que eso es el 71%. Vamos, digo, se han quedado cortos. Vamos, que los tenía todos el mismo. Y en Gran Bretaña, 25 millones de dólares en billetes contaminados. También de coca. 25 millones, sí. Cocaína, sí, sí. Heroína, esta sí. O sea, que al final va a ser verdad que el dinero es malo para la salud. No, estamos todos, de verdad, muy entorpecidos, ¿eh? Por... Sí. Por las sustancias. Exactamente, las sustancias son muy malas. Las sustancias son muy malas. Bueno, pues si esto era poco, aquí tienen el caso de este belga, que es un asesor político, ¿no? Sí, un asesor político, administrador de oficinas privadas de dos ministros en Bruselas. Seguimos en Europa. Marina Luz. Si no fuera por lo que es... ¿Cómo? Salud. Yo, Haiduk. Haiduk. Bueno, pues estamos escuchando precisamente al asesor político. Sí, Michael Duponcel. Michael Duponcel, el famoso heredero de la Dupont. Bueno, ¿y qué le ha pasado a este buen hombre? Bueno, pues todo ha venido a raíz de una película que todavía no ha salido y en la cual, según él, solamente salía como extra. Sí. Pero... le ha provocado la renuncia. ¿Pero qué parte de su cuerpo salía como esta? Pues él dice que en realidad no participó en ninguna escena de sexo. Y de no sexo. Apareció desnudo. Pero el caso es que ha renunciado a su trabajo. ¿De asesor político? Sí. ¿Y a quién asesoraba? ¿A quién asesoraba? Dos ministros. Yo creo que puede ser el interior y el exterior. Claro, no me extraña. Claro. El de interiores y exteriores, ¿no? No podían ser otros. No podían ser otros, por claro. Ejemplo. Y este va y se apunta de extra a una película porno. Alguien se ha ido de la lengua. Decía, sabía que los dos trabajos iban a... Qué potente la casa sola, ¿eh? Está muy bien ahí. Decía que sabía que los dos trabajos iban a entrar en conflicto en algún momento. Sí. O sea, que hizo de esto en una película porno y por eso ha sido despedido. Vamos, ha renunciado a él. Ha renunciado antes de que le llamaban super extra. Pero no sé qué es peor, si esto o la chica, aquella que vio, al chico que vio a su novia en un video warri porno. Sí. Pero encima estaba con un amigo suyo. Sí. Pero la dejó. Otra gente sin escrúpulo, ¿eh? Además Martínez que suelta la prenda, ¿verdad? Y se queda mirando así, expectante, a ver si... Hasta mañana, saludos de La Rosa de los Vientos, que se dé bien.